Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, Joey, Moisés, esto es Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx y disfruten de este programa, señores, en serio, disfruten de este programa porque es el último programa en vivo en las próximas dos semanas porque me voy. ¿Te vas? ¿A dónde vas? Me voy a la Meca. ¡Cállate! Vas a la Meca del universo ñoño, es una Meca. Es una Meca, sin duda. Todo ñoño debe de peregrinar una vez en su vida a San Diego. Sin duda voy a estar ahí, estoy muy contento, estoy muy feliz. Pero tengo ¿cómo algo. Vas? ¿Cómo voy? Sí. Voy solo. No, como prensa. Voy solo, porque yo siempre me lanzo a las quijadas de la muerte solo. No, vas como prensa, voy tras como prensa, bambalinas. Tras bambalinas, pero ¿sabes qué? Tan feliz como me hace eso, en serio, tan feliz como me hace que voy a poder estar en San Diego, estar cerca de la convención, estar ahí como prensa, lo que me va a permitir tener acceso a ciertos lugares que no, allá lo que me da aún más alegría. ¿Qué es? Algo que me da mucho más alegría y tú vas a poder estar de acuerdo conmigo. Ayer me fui a hacer mi prueba de VIH y el doctor dijo las palabras más dulces que un hombre me ha dicho a mí en toda mi vida. Tu prueba es no reactiva. No tienes idea qué bonito se escucha eso, en serio. El saber que estás total y completamente sano. Pero no hablemos de eso, tenemos cosas más importantes de qué hablar. Yo no diría y me refiero a cómics. Totalmente sano, pero ¿qué? Pero mínimo por un rato. Físicamente. Esos 5 minutos, 10 minutos en lo que es te dan la conclusión de tu prueba, ven, sudas la gota gorda. Mentalmente ya. Y lo peor de todo es que el maldito doctor tiene una cara de póker que no tiene idea. No ves si sí o si no. Y nomás te dice, ok, tu prueba es. No, es siéntese. Y cuando dice tu prueba es, nomás ese espacio de un segundo se extiende. Hay redoble de tambores. No, sin duda. No reactiva yo. ¡Ah! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias, doctor! Se lo agradezco. Pero no hablemos de eso. Hay que hablar de cómics. Como acaban de escuchar, mi buen amigo Bernardo Soto se encuentra conmigo. Y no contento de solo estar aquí conmigo, se está tragando. Estoy comiendo. Dos pingüinos. Y además lo está rematando con una leche. Con mi saborizada. ¿Pero de qué es? O sea, de vainilla. O sea, es leche con azúcar. Oh. Y sabor. Por eso, saborizada. Dios mío. No. Lo más triste es que eres doctor y sabes que eso es malo para ti y te vale. Y te vale. Es en señal de protesta a esa absurda ley que pasaron de no a los anuncios de comida chatarra. Sí, eso no lo soluciona. O sea, exacto, lo soluciona otras cosas, pero bueno. Pero bueno, no hablemos de eso porque no vamos a solucionar los problemas de México en este programa. Créanme que no lo vamos a lograr. No. Pero tenemos aquí a la bellísima Lorna que se encuentra con nosotros el día de hoy. ¡Hola! Ella estará leyendo todas las preguntas de ustedes a través, claro, del Soho Chat. Y yo estaré leyéndolas del Twitter. También tenemos un nuevo amigo el día de hoy. ¿Cómo te llamas, perdón? Jesús, ¿está prendido tu micrófono? Sí, está prendido. Jesús Mejía Lara aquí para acompañarte un rato. Me parece perfecto. Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Honestamente, ya necesitamos aires frescos porque Bernardo no deja de venir a este programa. No sé qué hace aquí, honestamente. Y aparte no nos convida, que es lo más grueso. No. ¿Tú qué tú crees? Hasta crees que te lo va a ofrecer. Solo me lo ofrece a mí para hacerme para torturarme. Yo no puede, Lorna no puede. ¿Tú gustas un pingüino? Bueno. Ok, señores, damas y caballeros, dejemos a un lado la comida chatarra. Dejemos a un lado este tipo de cosas. Espera, espera. Hay le voy a decir a Marinela, que a lo mejor en teleabierta no puede anunciar, pero aquí sí. Ah, claro, radio que sí. Claro que sí. Lo también que quiera. Me gustaría decirte, preguntarte, mejor dicho, Lorna, sí. ¿Cómo estamos en el Soho Chat? ¿Hay muchas preguntas? Sí, tenemos a Dulce, Iván, el Gato Pato, Antonio, Antonio Alegría, Canek, Víctor Eduardo, Mar Dios Silva, mío. Emix, Iván y David Sánchez. Y tengo que regañar al Gato Pato, recuérdame que tengo que regañarlo. Regañado, Gato Pato. Ya lo regañé, porque como todos ustedes sabrán, tengo que hacer el Comic Mania Extra, se me hacía muy tarde, entonces claro. Ayer lo tuve que grabar yo solo. Y la pregunta del Gato Pato sí fue, mira, yo quiero mucho al Gato Pato, en serio, lo considero un buen amigo, pero honestamente esa pregunta fue, Gato, o sea, me quieres herir, o sea, es ya a propósito esta pregunta nomás para recordarme los malos momentos. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de lo que va a ocurrir este fin de semana. Como todos ustedes saben, cada fin de mes, o cerca del fin de mes, doy una plática en Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835. Estamos en el mes de Batman. El día 23 es el día de Batman en DC Comics. Yo voy a estar obviamente en San Diego. Entonces el día 19 será la plática en Fantástico acerca de Batman. Me pidieron que en este caso sea Batman contra Superman. Y que, sí, y que en la plática hablemos de los dos personajes y de todas las veces que se han enfrentado. Yo decidí darle un giro a esta plática y hacerlo Superman y Batman, The World's Finest, de hablar los momentos de encuentro, los momentos de pelea, los momentos de riña entre esos dos personajes, pero hablar de ellos largo y tendido. Tal vez no tanto explorar sus orígenes, porque pues ya los conocemos bastante bien, pero explorar todos los momentos. Explorar el origen de la relación. Exacto, exacto. ¿Quiénes son estos personajes y por qué son fabulosos los dos? Yo creo que hacer una plática o un debate de quién es mejor sería ridículo. Sería estúpido, sería algo que una revistita de cómics alguna vez hizo en caso de DC y Marvel. Y honestamente es muy tonto. Es muy tonto. Para acabar diciendo que los dos son magníficos. Los dos son magníficos. De hecho, todos los personajes de cómics, con la excepción de Carl Reiner, son magníficos. Entonces, yo honestamente no siento que sería muy tonto hacer ese tipo de debates. Obviamente no se lo dije a los dueños de Fantástico, porque obviamente mi trabajo es decirle sí señor y proceder a hacer lo que ellos me piden. Ahí los espero ver a todos. Sí, me acompañarán algunos amigos con cosplay, por favor vayan. Y algunos enemigos. Y algunos enemigos con cosplay también. Esperemos que ustedes vayan con cosplay, porque habrá premios para los que lleven mejor cosplay. Tengo los últimos premios que me quedan, los estaremos dando ahí. Y a ver, también me gustaría dar las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Lioco, Lioco de la Covacha, lacovacha.net. También a los chicos de Comicorp, comicorp.blogspot.com. Y finalmente, a la bellísima Píldora Atómica y la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Muchísimas gracias, muchachos, por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Y ahora sí, estamos listos para empezar este programa. A ver, mira, no, mira, 8 minutos, así me gusta. Estamos avanzando mucho más rápido. Lorna, sí, sí. ¿Quieres? Podemos hacer una de estas cosas. Vamos a empezar con las preguntas. O okay. Bernardo y yo podemos spoilear lo que vimos el lunes. ¿Qué te parece si spoileamos un poquito? Spoilers. The Guardians of the Galaxy. Los sí. Guardianes de la Galaxia, como todos ustedes saben, no mucha gente los conoce. Completamente desconocidos para mí y para Jesús. No, no. Y lo más triste, Lorna, es que yo ya te di una página donde puedes ver las primeras apariciones, orígenes, motivaciones, etcétera, de los personajes. Te lo di hace como 4 semanas. Sí, sí, sí. Hasta el día de hoy. Que me lo diste. No lo has visto. Y es verdaderamente triste, Lorna. Ahí tengo tache por más invitar. Sí, pero es que lo más triste es que me preguntas y digo, mira, ¿sabes qué? Más fácil, ve aquí porque hay imágenes. No, es que yo quería una explicación. No, me hagas eso. Pero bueno, no mucha gente conoce a los Guardianes de la Galaxia y mucho menos a este equipo, que es el equipo que se encuentra en el presente. La mayoría de la gente conoce al equipo que se encuentra en el futuro, en el siglo 31. Y que tampoco es que digamos así, uy, sí, los ubicamos. No es muy conocido, pero me acuerdo que tuve una larga plática con nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina. Ah, sí. Que me dijo, ¿cómo se atreven a sacar a estos personajes que ni existen en el universo Marvel? Y yo, ¿perdón? Dice, sí, yo conozco a los Guardianes de la Galaxia y estos son los Guardianes de la Galaxia. Es vieja guardia. Entonces, él es vieja guardia. A él sí le tocó ese momento de popularidad que tuvieron. Efectivamente. Entonces le dije, pero compañero, relájate. Es que son dos equipos, uno en el presente, uno en el futuro. El equipo que tú conoces sigue intacto, sigue en el futuro, no le ha pasado nada, no lo están descontinuando, es parte de la continuidad, nomás que no hemos llegado a ellos. Este nuevo equipo es un equipo que se forma después de tal y tal cosa. Y no sabía quién eran los personajes y estaba muy enojado porque creía que nomás los inventaron de la nada. Uh-huh. Y sin embargo, todos y cada uno de esos personajes tienen años y años de continuidad. En el caso de Peter Quill, mejor conocido como Star-Lord, fue creado en los años 70, 78, 79, después de Star Wars. Era para ser un personaje muy parecido a Han Solo, a Luke Skywalker, ¿no? Porque tiene como que toda la... todo el origen de Luke Skywalker, un personaje que empieza de la nada. Con la personalidad de Han Solo. Exactamente, exactamente. Después tenemos a Rocket Raccoon, que también fue creado en los años 70. Y le sobra personalidad. Gamora y Drax, que eran personajes de apoyo en Warlock, en el cómic de Adam Warlock. Entonces, son personajes que sí tienen un trasfondo. Y bueno, el más antiguo de todos, que fue creado en los 60. Groot era uno de los villanos, o mejor dicho, uno de los monstruos que atacaba la Tierra en la época de Atlas de Marvel. Antes de que existiera Marvel Comics era conocido como Atlas, y de ahí fue conocido Groot. Pero bueno, estos personajes no mucha gente los conoce, entonces lo que están haciendo cada vez que sacan un promocional, un featurette o un trailer es mostrarte muchísimo de la película para que la gente se entusiasme a ir a ver la película. Y lo que acaba de hacer como que este nuevo promocional era mostrarnos 17 minutos de la película. Ya toda editada, ya con efectos especiales, ya con las voces. Música, efectos, todo. Es como se va a ver. Tú conseguiste los pases, me invitaste, fuimos. Y honestamente yo no tenía mucha esperanza. Pero lo que vi, debo decir, que me encantó. No digo que es magnífica, no digo que es perfecta. Pero hay cosas que tiene la película que honestamente me encantaron. Estos 17 minutos hacen que le tengas fe de que vas a ver algo entretenido. O sea, si estos 17 minutos son el tono que tiene toda la película, sí. Estamos del otro lado del regular. O sea, porque de regular a bueno ya andamos. Lo curioso es que James Gunn dirige la coda, si se le puede llamar esto, el epílogo de Thor, El Mundo Oscuro. ¿Recordarán El Mundo Oscuro, la película de Thor? Yo sé que tú la recuerdas, Lorna, pero... La recuerdo muy bien. Pero en esta parte no aparece Chris Hemsworth. por eso no sé si... Recordarás, empiezan los créditos y vemos a Sif y a Volstagg que van a ver a Benicio del Toro en el personaje de... Ah, sí, de que yo me quedé. ¿Quién es esa drag queen? El coleccionista. Van a ver y le entregan una... ¿Cómo se llama esta? Una cajita donde está el éter. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Bueno. No sé si tú notaste que toda la película de Thor se ve de un estilo y esta escena se ve de otro estilo, como que la iluminación está diferente, como que la cámara está absorbiendo grabando los personajes. Se ve un fan film. Ah, exacto, se ve muy extraño. O sea, sí se ve producción, pero no tanta producción. Y si tú ves lo que es Asgard y tú ves la guarida del coleccionista, se ve diferente. Ajá. El coleccionista se ve más como de juguete. Es película y televisión. Exacto. Es Capitán América y Agentes de S.H.I.E.L.D. Exacto. Así se siente cañoncísimo la diferencia. Entonces yo cuando vi eso le tenía mucho miedo porque esa escenita la dirige James Gunn, el director de Guardians of the Galaxy. Y dije, bueno, está fuera de tono con el resto de todo el universo cinematográfico de Marvel. Pero ya después de ver esta escena dije, yo creo que ya vi por qué tiene que estar fuera de tono, porque estamos en el espacio. Estamos en otro lugar, en otro mundo. Entonces no necesariamente tiene que parecerse a Avengers, no se tiene que parecer a Capitán América. Puede ser otra cosa y puede ser una cosa aparte. Noté que se estaban tirando mucho a la comedia, por eso tienen a alguien como Chris Pratt, que es más un actor cómico, como tu protagonista. Pero lo que me encantó es que quitando a Chris Batista, que es el peor actor que jamás se ha puesto enfrente de una cámara. Que sabíamos que iba a ser el punto bajo, pero no tan bajo. Es patético. Visualmente como Drax el Destructor se ve increíble. Pero cada vez que habla me rompe la ilusión y ay, sí, estamos en una película. No se la crees. Y lo peor de todo es que el personaje, porque descubrimos que su raza, porque le cambian mucho el origen a Drax, no es el origen de los cómics. Resulta que en su raza son personas que hablan muy bien, son personas muy cultas y tienen un vocabulario muy literal y muy extenso. Y a oír a un tipo que con trabajo puede hablar con palabras de dos sílabas, tratar de hablar con palabras de cuatro sílabas. Lo hubieran doblado. Sí, sí. Si lo hicieron con este brillante actor Tom Hardy en la de Dark Knight Rises, lo pudieron haber hecho. Sí, hubieran invitado a Leonardo. Es que sí, cada vez que habla... Es malísimo. Se rompe la ilusión. O sea, si estamos viendo un ensayo. Exacto. Como que le falta, ¿no? Y curiosamente tenemos, ese es un extremo del espectro del peor actor de todos. Uh-huh. Y curiosamente Chris Pratt no es el mejor actor ahí. No. Tampoco Vin Diesel y tampoco Zoe Saldana. El mejor actor ahí es Bradley Cooper como la voz de Rocket Raccoon. Quedé increíblemente sorprendido. O sea, de los 17 minutos que vimos que se roba 16. Sí. Y yo detesto a Rocket Raccoon porque en el cómic es totalmente aburrido. Mucha gente dice que es el mejor personaje y yo todos los cómics que he leído de los Guardianes de la Galaxia, el personaje se ve bien, se ve interesante, pero todo este potencial de que hablan acerca de Rocket Raccoon, yo no lo veo en los cómics. No lo veo. Y sin embargo, en la película se aquí ve. Aquí parece que Bradley Cooper lo logra. Sí. Y no se está haciendo la voz de Bradley Cooper. Está haciendo una voz diferente. Entonces, si tú nomás lo escuchas, no escuchas a Bradley Cooper. Bradley Cooper, no. Y la escena que hemos visto ya múltiples veces en los trailers, de cuando está Rocket Raccoon en los hombros de Groot y agarra una pistola, la carga, y dice, oh yeah, si no aplaudes en ese momento... No, que en los trailers lo hemos visto como en partes. Ajá, aquí vemos toda la secuencia. Sí, dices, wow. Excelente, excelente. Sí, es. El personaje de ¿cómo se llama? De Star-Lord, como Chris Pratt... Parece, supuestamente es el líder, pero termina siendo el patiño. Y el que se vuelve el líder, al menos en esta... En esta primera escena. Es Rocket Raccoon. Groot me gustó visualmente. El personaje se va a volver muy aburrido constantemente diciendo I am Groot. Pero mínimo visualmente se nota que gastaron una cantidad estúpida de dinero. Ah, bueno, sí. Los efectos se ven en Groot y en Rocket Raccoon. Se ven efectos. Sí. Se ven muy buenos efectos. Se ven al nivel de lo que y hicieron... Bueno, Si Bradley Cooper mantiene el nivel de esta escena en toda la película... Sería magnífico. Creo que vuelven a poner en, o sea, en la mesa de discusión de las academias, de las asociaciones de críticos... Uh-huh. ¿Qué es una actuación y qué no es una actuación? Pues sí, es que está muy bien, ¿eh? O sea, él le da vida a este personaje. Y es un personaje totalmente creado en una máquina, al igual que este Gollum. Uh-huh. Rock Raccoon está al nivel de Gollum. En el Señor de los Anillos tú creías que Gollum estaba interactuando, ¿sí?, con todos. O sea, tú... Taxi buscaron, ay Dios, un guiñapo. Exacto. Y aquí está bastante bien. Honestamente me gustó esos 17 minutos. Hay cosas que no me gustaron, por decir, no quiero revelar demasiado. No, sí, entonces al final llega el Capitán América. No quiero revelar demasiado, llega. Pero lo que termina pasando es que, al menos en esta primera escena, los Nova Corps no tienen superpoderes, nomás son un cuerpo policíaco que se visten como Nova, pero no tienen los poderes de Richard Rider que hemos visto, o Sam Alexander. Sí, nada más es un uniforme. Es el uniforme, muy muy lindo, por cierto, pero hasta ahí. Pero sí estabas esperando que hubiera algunos que tuvieran poderes, que exhibieran poderes. Tal vez los Nova Prime tengan poderes y nomás y los que son como carne de cañón, pues nomás no tengan poderes. Que vimos. Vamos a ver qué pasa. Vemos la prisión, vemos a muchos ¿cómo se llama? Alienígenas. Sí. Y me gustó los efectos de los alienígenas, también se ven bastante bien. O sea, se nota que gastaron mucho dinero para que la película se vea bien. Y mínimo estos 17 minutos me entretuvieron. Gamora está bastante bien. O sea, Zoe Saldana es muy buena actriz. Y la escena de acción que ella tiene está bastante, bastante bien. ¿Y qué más podemos decir? Y bueno, obviamente, como dijeron, la gente no va a venir aquí a nomás ver 17 minutos. Después nos pusieron Avengers. Y vimos Avengers en IMAX, 3D, gratis. Como debe de ver. Y déjame decirte una cosa. Algo que tenemos que decir. Los efectos de 3D de los Avengers son los peores efectos de 3D que jamás he visto en mi vida. Es una mala conversión. Es la tercera vez que veo los Avengers en 3D y es asquerosa en 3D. Me gusta mucho más en 2D. No es una gran película, pero tiene muy, cosas muy buenas. Y curiosamente también, los efectos de 3D en Guardians of the Galaxy no sentí que sirvieran de nada. No sentí que sirvieran en nada. En comparación a lo poquito, a los 17 minutos, menos, vimos 5 minutos del planeta de los simios. Simios que se notaron. Y uno pensaría que al estar en el espacio, que jugando con gravedad cero, ajá, sí, claro, el 3D va a lucir. No, no luce, se pierde luego, luego. Inmediatamente te olvidas que estás viendo una película en 3D, a diferencia de lo que vimos en el planeta de los simios. Mira eso. ¿Qué otra película vimos? Y ya, por cierto, nos toca la próxima semana el planeta. No, ni lo recuerdo. Tú no vas a estar. Yo ya, no voy a estar. ¿No vas a estar? No voy a estar para la función de prensa. Ya le mandé un correo a Cristina Inman de Fox, un fuerte saludo. Un gran abrazo. Para ver si me deja ir al preestreno. No me ha respondido, me imagino que no. Pero afortunadamente ya salió en los Estados Unidos. Entonces, la veré. Tendré que pagar por ella y me va a costar carísimo porque en los Estados Unidos cuesta $10 entrar al cine. Las matinés creo que son 9, ¿no? Imagínate. Te quitan un maldito dólar. Pero bueno, tendré que ir a ver la película porque sí me muero de ganas. Y por ahí vi una reseña que decía acerca del planeta de los simios, que es un Hollywood en su mejor momento. Wow. Es una película de Hollywood, pero no solo contando, no solo teniendo los efectos especiales, contando una buena historia. Lo bueno es que Bernie y yo vamos a poder comer palomitas. Ay, cállate. Nosotros sí vamos a ir. ¿Tienen gluten, Lorna? Sí. Tienen gluten las palomitas. No, es de maíz. Ah. No, pero tienen 3 toneladas de aceite. De aceite de coco. Me lleva. Bueno, tomaré un café. Pero bueno, eso es lo que teníamos que decir acerca de Guardianes de la Galaxia. Entonces, que véanla. Nos gustó. O sea, en la escala, para mí, de regular a bueno está de aquel lado y no de regular a malo. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, digo, puede ser que tengamos una buena película. Y te digo, y me gustó mucho, en serio, me agradó que nos mostraran la de Avengers, porque tienes como que esta oportunidad de volver a ver Avengers. Yes. Y dije, ¿sabes qué? Qué lástima que esta película pudo haber sido perfecta, pero siento que Josh Whedon se engolosinó con sus escenas y algunas cosas duran demasiado, algunas cosas tardan demasiado, algunas cosas se extienden demasiado. Espero que ahorita en Avengers 2 todo sea un poquito más corto, porque tiene muchos personajes que presentar. Tiene que presentar a Ultron, que es todo un rollo. Tiene que presentar a Vision, a Scarlet Witch, a Quicksilver, más darle su lugar a los 7 miembros de los Avengers. Que ya, o sea, que ya teníamos. Son 6, perdón, a los 6 miembros. De, bueno, 7 si cuentas a Nick Fury, que también, que es de alguna manera el líder. Lo que sí acabo de leer acerca de Avengers es que sí, efectivamente, en la película de Avengers 2, S.H.I.E.L.D. sigue, ¿cómo se dice? Descontrolado, ¿cómo se llama? Está desaparecido. Desaparecido, desbandado. Uh-huh. No existe S.H.I.E.L.D. Entonces, ¿quién está patrocinando a los Avengers? Tony Stark. Tony Stark, como en los cómics. Originalmente en los cómics era como un grupo de personas privadas. No trabajaban directamente para el gobierno. El gobierno les daba chance de trabajar en los Estados Unidos, pero era una empresa privada financiada por Tony Stark. Y después trabajaron para el gobierno, después trabajaron para la ONU, regresaron a ser... Exacto, exacto. Pero lo curioso es esto, ¿no? De que en el momento que Tony Stark vuelve a tomar el control, al menos financiero, va a estar muy lindo ver otra vez el pleito de poder de a ver quién lidera a los Avengers. Tony Stark o el Capitán América. Bueno, la portada que salió hoy de Entertainment Weekly, como que te lo deja ver, ¿no? Sí, El Capitán y Iron Man viendo hacia posiciones opuestas, uh-huh, y atrás Ultron. Exacto, eso puede ser y sabes que puede ser mucho más interesante que Civil War. Porque que ellos se peleen a ver quién es el verdadero líder es muy interesante, porque en el caso de Iron Man, él cree que porque está dando el dinero debe ser el líder, uh-huh, pero no tiene el nivel de estratega. Él puede utilizar su armadura, pero nunca puede liderar a nadie. O sea, no puede ni liderar a War Machine. No puede con Pepper Potts. Cuando estaban en Iron Man 3, recordarás esa escena de acción preciosa al final que se pelean contra el mandarín, uh-huh, contra Guy Pearce, y tienen todas las armaduras. El que le está salvando la vida constantemente a Tony Stark es Rhodey. Porque Rhodey es un militar, él sabe cómo actuar en un momento de emergencia. Sí, no, y el trabajo de equipo, ¿y cuántos somos? 3, 4, bueno, cambian estrategias. Si Iron Man no tiene la armadura, no sabe lo que tiene, no sabe qué hacer. No, entonces, no sabe dirigir gente. O sea, no sabe, él no solo sabe. No hay problema. Pero... No, de hecho, es cuando entra a la guarida del mandarín sin la armadura, utilizando solo su inteligencia, porque le dice el chavito, eres un inventor, inventa algo. Sí. Y dice él, claro. Él solo está bien, pero ya no. Cuando le tiene que decir a los demás qué hacer. No puede. Pero bueno, no hablamos de eso. Nos gustó. Los 17 minutos nos gustaron, está entretenida. Se ve entretenida. Uh-huh. No sabemos si va a ser la mejor, muy buena. Pero entretenida parece que sí va a estar. Y es la última que viene de Marvel este año, ¿no? Sí. Sí. Y después el próximo año ya viene fuerte con Ant-Man, Doctor Strange, Avengers y la basura llamada Fantastic Four. Y si funciona esta de Guardianes de la Galaxia, sí, se abre la baraja de posibilidades de los personajes de Marvel, ¿no? ¿Ya viste lo que dijo Kate Mara, Sue Storm de los Cuatro Fantásticos? Ah, sí. El director, Josh Trank, nos dijo que no teníamos que leer cómics de los Cuatro Fantásticos para interpretar los personajes de los Cuatro Fantásticos, porque no estamos haciendo una historia antes publicada de los Cuatro Fantásticos. Pero Dios mío, tienes que leerlos para saber quiénes son los personajes. Pero aquí lo dijimos, si lo vamos a hacer tan diferente, pues hagamos otra historia, otra película, no le pongamos Cuatro Fantásticos. ¿Qué pasó con Watchmen? Nuestro buen amigo Alan Moore quería agarrar a los personajes de Charlton Comics, uh-huh, que obviamente era Capitán Atom, no Blue me dieron Beetle, permiso, Question. No me dejaron. No, dijeron, quiero hacer esta historia con ellos. Y en ese momento, Dick Giordano, que era el editor en jefe, o uno de los editores fuertes de DC, dijo, ¿sabes qué? Yo trabajé para Charlton en mi juventud, no quiero que le hagas esto, uh-huh, a mis héroes. Yo trabajé en estos héroes, no quiero que les hagas, no los pases a través de esta historia. Mejor cuenta esta historia con otros personajes. Porque la historia está buena. Exacto, la historia tiene un valor. Entonces, ¿qué es lo que hace Alan Moore? Agarra su historia y lo cuenta con otros personajes que se parecen a los héroes de Charlton, y tenemos algo tan clásico, tan magnífico como Watchmen. Y es lo que debería estar haciendo Josh Trank. Si la historia es tan buena, entonces ¿para qué empañarla de los otros personajes? Pues no sé, yo creo que sí van a ir los actores y el director. Y va a ser un amplio abucheo. Va a ser un abucheo, pero yo si me dan la oportunidad me pararé. Y lo único, ¿y abucharás? No voy a poder preguntar, oye, ¿por qué Johnny Stark es negro? Porque me van a correr del lugar. Pero voy a preguntar, ¿por qué son tan jóvenes? O sea, Reed Richards, que parece un hombre que cerca de sus 40s, porque, o sea, lo que define a Reed Richards es que es un científico que tiene ya canas. Y es un chavito de que está en sus 20s. La historia es más como la de los Challengers, ¿no? Ajá. De DC. Entonces, oiga, que son un símil de los Cuatro Fantásticos. Sí, oiga, bueno, hagamos otra historia. Yo diría quitémonos de hagamos la primera historia de superhéroes, digamos, original, ¿no? Pues sí, pero no están haciendo sin eso. Sin basado no, en... Nos están destrozando nuestros héroes. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de otras cosas. Lorda, ¿cómo vamos con las preguntas? Son muchas. Son bastantes. A ver, Jesús, ¿qué te parece el programa hasta ahorita? Te veo muy callado. No has dicho... Ya te aburriste. Ya te aburriste. Una disculpa. No, lo nada, siento. Para nada. Estoy aquí. Sí. Lo que pasa es que cuando empezaste a hablar de Tony Stark... Sí. Yo me quedé así, bueno, lo mato, lo golpeo. ¿Qué? ¿A mí? Sí. ¿En qué aspecto? Porque Tony Stark es mi héroe, entonces... Pero... No. Yo no dije que era un mal héroe. Es un mal líder. Okay. Es un mal héroe. Está bien. Digo, perdón, es un mal líder. Es un gran héroe. Qué bueno que, no, hecho, que lo separamos. Y tú iba a golpear. Y tú recordarás, una de las cosas que más me encanta de la primera película, es algo que en serio yo adoro de la primera película, es que él empieza como una persona sin corazón. Con una persona que solo le interesa que solo le interesa su bienestar. Oye, pero dinero. Tengo una pregunta. ¿Por qué te tocó el hombro? ¿Por qué me tocó el nombre? Porque él sabe exactamente que yo y Tony Stark tenemos muchas cosas en común. Sin corazón, que no le importan los demás. Ay. Solo veo por mi propio interés. Y eso es lo que me encanta de Tony Stark, que empezando así, siendo una persona que nomás cree en la guerra por el beneficio que le da, cree en hacer armas por el beneficio que le da. No, pero se supone que él hace las guerras por el bien de la humanidad, ¿no? No necesariamente. Bueno, así dicen que se pelean todas las guerras. Él hace las armas. Todo es por tu más alto bien, seguro. Y se las vende a los americanos, ¿no? Ajá, pero él empieza en una transformación cuando se da cuenta que sus armas las venden al otro grupo. No, que la gente, que él se da cuenta que las armas, no importa quién se las des, eventualmente serán utilizadas para matar a alguien. Y la víctima primera era él. No, entonces es un hombre sin corazón que al perder su corazón finalmente gana su corazón. ¿Y qué es lo que le dice el doctor Jensen? No desperdices tu vida. Haz algo con tu vida, cree en algo. Porque él no creía en nada. Él tenía un reto: hacer una mejor arma, hacer una mejor bomba. Y él cumplía su reto. Y para él era suficiente. No se ponía a pensar qué pasaba con las armas después de ser usadas. Nunca había visitado un terreno de guerra. Nunca había visto el dolor de la guerra. Porque en una guerra nadie gana. Todos perdemos. Exacto. Porque generaciones mueren, ¿no? Y es lo que me encanta. Y aplica ahorita que está pero tan como actual. Como líder es patético. Para los que nos están escuchando, ¿no? Es peor. Él es muy mal líder. Sí. Thor es un patético líder también. Thor es un gran guerrero. Y él puede liderar a su grupo de compañeros, a los Warriors 3, porque cuenta, sabe exactamente sus capacidades. Bueno, él es un príncipe, ¿no? Para empezar. Es un príncipe, sí. Pero él sabe las cualidades de cada uno de sus compañeros. Entonces sabe que puede confiar en ellos, pero no puede decirles qué hacer. Nomás llegan todos en bola a golpear a medio mundo. Y él sabe que puede confiar en ellos. Es lo que hacen. Si tú ves en Thor liderando, a sus compañeros fue dos veces. En la primera película, cuando van a invadir a Jotunheim. Que salió mal. Que salió mal, pero porque no fueron con ningún plan, nomás fueron a golpear. Y después, cuando estaban haciendo la paz en los diferentes terrenos en la segunda película, igual, nomás llegan a golpear. Nunca llegan con un plan. Es el Capitán América, en todas sus películas, y obviamente en Avengers, que él tiene un plan. Y es lo que me encanta del Capitán América. En los cómics es muy obvio, ¿no? Thor, siendo un príncipe, un guerrero, alguien llamado a ser líder, se subordina a órdenes del Capitán América. Sí, el del escudo sabe más. En las palabras de Frank Miller, el brillante y magnífico Frank Miller, en su momento, en Daredevil Born Again, se oye la voz de un soldado que puede comandar un dios. Y lo hace. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Lo mejor... Esas son las palabras de Frank Miller y es excelente ese cómic. Por favor, léanlo. Born Again. Esa única página ya vale la pena. Oye, ¿sabes qué? Bueno, ya antes de empezar con las preguntas, ya veo que son las 6, tenemos que mandarnos a un corte musical y regresamos ya con las preguntas. Estaba resolviendo las preguntas de la gente ayer en el Comicpanía Extra y tú recordarás cuál es la pregunta que más hemos recibido en este programa. ¿Cuáles son tus historias favoritas de Batman? ¿O por qué no, Kyle Reyne? Esa es. ¿Cuáles son las 5 o las 10 historias favoritas de Batman? Una persona buscó la manera de hacer esa misma estúpida pregunta, pero de una manera diferente. Ok, ¿qué? Me encantó cómo la puso. Hola, Joey. Saludos a todos en cabina. Como se acerca el día de Batman, quería saber cuáles TPs de Batman valdría la pena comprar. Y eso es como, es la maldita misma pregunta. Entonces tuve que volver a repetir la... toda la lista de los 10, las 10 mejores historias de Batman. Y curiosamente les dije, señores, por favor, aléjense de Batman Rip. Nomás aléjense. Y ahora sí, Lorna, ¿nos puedes mandar una canción? Claro. Y ahora regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Carlos, yo y Moisés, y esto continúa siendo Comic Manía MX. Cállate. Los noruegos se quejan. Exacto, se confunden en Noruega. ¿sabes qué? Síguense burlando, pero un día me puse a hacer, a buscar cuántas páginas se llaman Comic Manía y hay muchísimas, ¿sabes? ¿Ves? Una cantidad estúpida. ¿Hay, pues, hay unos escuchas en Polonia? Oye, esto está en español. ¿Qué sucede? No entendemos nada. O sea, pero bueno, mencionan Batman, pero no entiendo. Pero bueno, a donde estamos yendo es que es un programa acerca de cómics. Y pueden hacer sus preguntas a través la mayor parte del tiempo del Soho Chat. Bueno, mira, hablamos más de cómics que otros programas que supuestamente son de cómics. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Tenemos que hablar acerca de cómics el día de hoy. Lorna nos dará sus preguntas a través del Soho Chat. Claro. Y también puede hacer sus preguntas a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Y si se meten a nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx, también pueden hacer sus preguntas. Nomás que me voy a tardar un ratito. Voy a tener que estar checando todos los espacios para ver dónde recibimos las preguntas. Pero Lorna, ¿qué te parece si empezamos contigo? Por supuesto. Ya que es tu momento de brillar. Jesús, en cualquier momento que quieras agregar algo, nomás agrega algo. No pasa absolutamente nada. Si dejo que Bernardo hable, que rara vez tiene algo que contribuir a esta plática. Ay, cálmate. Y sabes que también me gustaría pedirle, yo sé que nuestro buen amigo Rey David nos está escuchando. Saludos, Rey. Un fuerte saludo a nuestro buen amigo Rey David. Rey David y yo estábamos platicando hace unas semanas, bueno, hace unos días, mejor dicho, acerca del Joyverse, porque él vio los diseños del Joyverse. Y me dijo, yo también los vi. Ah, bien, bien, bien. Mark Ortiz fue mi dibujante. Ah. Y el Cacha fue el que agarró los dibujos de Mark y les dio como que este nuevo giro. Entonces que quedaron bastante, bastante lindos. Ellos son mis dos artistas. Fue una co-creación entre nosotros tres. Y también obviamente Javier Sario, que hizo los colores, también nos aportó muchísimo a la hora de hacer los colores y definir los personajes. Que lo vi el sábado en la TNT. Saludos. Sí, sí, sí. Excelente, excelente persona. Todos ellos que me echaron la mano con el Joyverse. También nuestro buen amigo Taboman nos echó la mano con algunas cosas del Joyverse. Y resulta que me dice... Rey David, ¿qué onda? Lo quiero leer. Tienes mi dinero. Lo quiero leer. Y dije, ¿sabes qué? Pues hasta que salga el cómic. Y me dijo, ¿sabes qué? No aguanto más. Quiero el guión. Ya le pasé el guión. No sé si ya lo leyó, pero me encantaría que si Rey David ya leyó el guión, nos hable. Nuestro teléfono, Lorna, ¿cuál es? Es el 53. Sin maltratar los micrófonos, 9593. 5341-9593. Ok, que nos hable. Y que nos diga qué le pareció el guión, sin spoilers, qué le pareció el guión del Joyverse. Tú, Rey David, y el crew que acabas de mencionar, sí, van a ir a Festo a presentar el obviamente, Joyverse. Obviamente, porque creo que Festo tiene que tener algo de ese nivel de calidad. El cómic independiente nacional. Ah, sin duda, sin duda. Y lo más bonito es que el cómic está en inglés. Imagina. Lo que pasa es que mi personaje principal es un plagio de Superman, es un análogo de Superman. No, no es un plagio, es un homenaje. Es un homenaje, es un análogo de Superman, se llama Sentinela. Pero obviamente quería que tuviera una S de símbolo. Por eso se llama Sentinela, porque en inglés es Sentinel. Ajá. Con S. En inglés, sí. Pero si lo traducimos al español es con C. Entonces se pierde todo Captain Carrot. Cállate. Lorna, por favor, las preguntas. Muy bien. Primero, les saluda Adrián McCartney. Ajá, un fuerte saludo. Y les dice que les manda muchos saludos a Joey Capitán Marvel. Ah, gracias. Y a Bernardo Bader. Así es como les manda. Ok. Saludos. Entonces, saludos a Adrián McCartney. Saludos. Y después tenemos por aquí a Dulce, que te manda saludos. Ah, muchas gracias. A Iván Ramgut. Qué dulce de ti. Uh-huh. Y qué mal chiste. El gato más bajo en lo que va del año. Ey, déjame decir una cosa. El programa estaba yendo muy, muy alto. Estábamos teniendo un excelente rating y había que bajarlo de alguna manera. Y dije, un mal chiste es la mejor manera. Autosabotearnos. Oh, sí, claro. Porque la perfección es la muerte de la creatividad. Entonces hay que de vez en cuando meternos la pata nosotros. Bueno. Dime. El Gato Pato también te manda saludos. Ah, muchas gracias. Hay que regañar al Gato Pato porque me recordó el peor momento de la historia de Linterna Verde. No sé si tú recordarás que hubo una caricatura de Looney Tunes donde por alguna razón extraña, honestamente no sé. Ah, en la lavandería. Se confunden en la lavandería y Doc Dodgers, el Pato Lucas... encuentra el traje de Linterna Verde y por un episodio se vuelve Linterna Verde. Es tan divertido. Es horrible, horrible. Y el Gato Pato me dice, ¿te acuerdas cuando el Pato Lucas fue él, en mayúsculas, él, Linterna Verde? No tienes idea cómo le gritea. Me puse muy mal en el cómic. ¡No! ¡Eso no es parte de la continuidad! ¡Cállense! Pero esa caricatura de Doug Dodgers era muy divertida. Sí, lo que pasa es que me recordó cuando yo trabajaba en la quinta dimensión, en ese programa. Muy divertido, excepto por la persona que me acompañaba en esos momentos. Y teníamos un personaje que escuchaba el programa, que era mi enemigo, era mi archienemigo. Yo le apodé Mr. Glass. ¿Recordarán la película de Unbreakable con Bruce Willis? Y Samuel L. Jackson. Y Samuel L. Jackson es Mr. Glass y él es el villano de la película. Entonces dije, este idiota es mi opuesto. porque no sabe absolutamente nada de cómics, pero cree que sabe, ¿no? Entonces le apodé Mr. Glass y Mr. Glass siempre me decía, no sé por qué te gusta Hal Jordan, el verdadero Linterna Verde es el Pato Lucas y es el mejor cómic, es la mejor aparición de Linterna Verde. El Linterna Verde debería ser Pato Lucas. Y lástima que nunca conocí a Mr. Glass en persona porque lo hubiera matado. Entonces cuando el Gato Pato me recordó esto, pues me trajo todos los malos recuerdos. Es un capítulo divertido. Lorna, ¿qué más tenemos? Saludos de Antonio Alegría. Y de otro Antonio, que no es el mismo. Ah, ok, qué bueno. Canek también. Y tenemos a Víctor Eduardo, que dice: saludos a todos, otro miércoles de Comic Manía. Carlos, ¿me recomiendas Before Watchmen, Doctor Manhattan? Es que me gusta el personaje y me gustaría leer más de él. Otra cosa, ¿podrías hablar del artículo que publicaste de Miles Morales en All New X-Men? De All New X-Men. Ok, bueno. ¿Te podrías quitar los audífonos, Lorna, por favor? Sí. Tengo que gritar. Entonces la pregunta fue: ¿leo Before Watchmen Doctor Manhattan? Mi respuesta es ¡no! Nada, nada de Before Watchmen merece ser leído. Yo tuve la desgracia de leer 4 de los títulos. Leí Night Owl, Comedian, Minutemen y se me olvidé, y creo que Ozymandias. Son asquerosos, son vomitivos, son horribles. Lo que sucede con estos personajes toma lugar en 12 números. En los 12 números creados por Dave Gibbons y obviamente el brillante, el maestro Alan Moore. Yo sé que te gusta el personaje, qué lindo. A mí también me encanta el personaje de Dr. Manhattan. Me adoro el personaje de Night Owl y Rorschach es la onda. Pero lo que ocurre con esos personajes está encapsulado en esos 12 números. Cualquier cosa externa a eso está mal hecho. Por decir, en el caso muy particular de The Comedian, ¿okay? ¿No sé, vieron la película de Watchmen? No. ¿No? ¿No lo vieron? Bueno, no. Ahí está clarísimo en la película y en el cómic que el asesino de JFK, de John F. Kennedy, es el Comedian. Uh-huh. Te lo especifican clarísimo. Y sin embargo, en el cómic de Before Watchmen, The Comedian, hay una escena en la Casa Blanca, en el jardín de la Casa Blanca, donde Robert Kennedy, John F. Kennedy y Comedian están jugando fútbol americano y son los mejores amigos. Tan mala. Hay otra escena muy importante en Watchmen donde Moloch, uno de los villanos de este universo, menciona que el Comedian lo fue a visitar una vez y el Comedian estaba llorando. Y es la primera vez que vio al Comedian mostrar emociones humanas. Hay una escena al final de Comedian, Before Watchmen, The Comedian número 1, donde Moloch y The Comedian ven la muerte de JFK en la tele y ambos se ponen a llorar. Tan mala. Y dije, esto no ocurre en el cómic. O sea, están agarrando algo que te especifican en este cómic y se van hacia atrás. Perdón, voy a decir blasfemia en este momento. Espero que me perdonen. Para mí, Watchmen es la Biblia. Es intocable. Ay, una disculpa. Lo siento mucho, pero es intocable. Y lo que sucede en esos 12 números deberían de mantenerlo. Si vas a agregar un prólogo o un epílogo, está bien. No estoy de acuerdo que lo hagan, pero bueno, si lo van a hacer, lo van a hacer. Pero respeten lo que ocurre en esos 12 números. Y lo que constantemente hacen es no respetar eso. Por decir, también está clarísimo en Night Owl. Dan Driver, Night Owl 2, explica cómo fue. No, mejor dicho, Hollis Mason, el Night Owl 1, comenta cómo es que se le acerca a Dan Driver para tratar de volverse o para pedirle permiso de ser Night Owl 2. ¿No? Y te queda clarísimo que él descubre su identidad, se le acerca y le pide permiso para tomar su identidad. Sí. Pero sin embargo, en el cómic no van por ahí. Él, con Sacha Vito, se le acerca a Night Owl 1 y juntos forman un equipo estilo Batman y Robin. Y dije, eso no pasa en el cómic. No. Y después lo que hacen con los Minutemen los vuelven superhéroes. Y los Minutemen no eran superhéroes. Eran hombres disfrazados, eran cosplayers, pero no eran superhéroes. El único Before Watchmen que debió de existir es ese. Y tomó Minuteman. Y no, o sea, era el único que creo que de verdad podían sacarle jugo. Ajá. Y se fueron por la otra opción, sino de vamos a negar Watchmen. Uh-huh. Y vamos a tener superhéroes. Ya recuerdo cuál fue el que leí. Silk Spectre, que literalmente es un cómic de Archie. Algo que detesté de ese cómic. Pero es... con el arte de Amanda Conn. No, el arte está precioso, pero lo que detesté del cómic es que todo le va bien. Y lo padre de Watchmen es que a nadie le va bien. Todo tiene que ver mucho con la realidad. Y en la realidad te va mal, te va bien, dependiendo. Pero en el caso de Silk Spectre, se enamora del chico más popular de la escuela. El chico más popular de la escuela quiere con ella y juntos se enamorarán y se alejarán de la mamá que la maltrata. El primer número sí es como Archie. En serio, parece Romeo y Julieta, pero chafa. Te lo juro, está muy mal hecho ese cómic. No, toda esa línea de cómics. No han salido las entrevistas con los autores todavía, ¿verdad? Yo los vi en el San Diego Comic Con. Pero no, pero de repente nadie ha dicho, pues sí, lo tuvimos que hacer por una imposición, me dieron este guión. Lo hicieron por dinero. Por eso, o sea, pero no han empezado a salir. Yo estaba ahí en San Diego Comic Con cuando fue el panel, estaban ahí todos sentados hablando de qué tan brillante era esto que estaban haciendo. Porque lo tienes que decir ahí. Y la gente que se estaba formando se para y empieza a decir, es que lo estoy leyendo y es magnífico, jamás en mi vida había leído algo tan hermoso. Yo así, ¿de qué están hablando? Y me paré a hacer mi pregunta y desafortunadamente no lo pude hacer, pero los iba a regañar. Digo, ¿cómo se atreven a hacer esto? Pero entonces nadie ha salido a decir... Y se estaban burlando de Alan Moore. Ah, bueno, según yo, por ejemplo, tú recomiendas que no lo compren. No. Yo sí, porque molesta a Alan Moore. Todo lo que moleste a Alan Moore vale la pena hacerlo, entonces cómprenlo. Próxima pregunta, Lorna, antes de que golpee a este individuo. El gato pato nos aclara algo. Sí, sí, sí. Mira, resulta que hay alguien más que se hace llamar el gato pato. Ah, no me digas. ¿Hay dos? Hay dos gatos patos. Exactamente, porque dice que no sé quién sea el que está usando el gato pato, pero nos dice, no soy yo. Yo soy Alan, el dibujante de cómics de León, Guanajuato. Ok. Entonces, pues no. Lo que tenemos que hacer con el gato pato, le tenemos que dar una palabra mágica, porque yo obviamente lo tengo, yo lo tengo en mi lista de amigos en Facebook. Shazam. No. No, tal vez, no sé, a Chuck Norris. No sé por qué, recuerda que él es súper fan de Chuck Norris. No, lo que decía Hermione, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Leviosa? Leviosa. Nos tenemos que poner de acuerdo que nos dé el título de una de su película favorita de Chuck Norris. Algo que nada más sepa el gato pato. Que solo sepa el gato pato y de esa manera ya podemos mira, es muy fácil. ¿Cómo se llama el artista marcial con el que tuvo... Walker, Texas Ranger, un team up? Solo él sabe la respuesta. Seguro que Chuck Norris se acuerda. A ver, ¿qué más tenemos? Y ahora sí nos dice el verdadero gato pato su verdadera pregunta. Así que se están usurpando. De seguro va a ser algo del pato Lucas, nada más para molestarme. No, por ejemplo, esta parte en la que es el mejor, no sé si el mejor, pues sí es el más divertido. No sé. Más divertido. Adelante, Lorda. Dice, compré dos números de Inhumans de la serie que estaba dibujando mi héroe, Joe Madureira. Ok. Y pues no entendí nada. En uno de los números que compré, los Inhumans viven en Nueva York y el capitán... Ay, es que sigue escribiendo. En Nueva York. El cómic se llama Inhuman, no Inhumans. Ah, es que lo puso con ese. Ok. Y el Capitán América está con ellos. ¿Puedes resumir algo de su historia para saber el contexto? Sí, sí, sí. Además, lo más simple que te lo puedo dejar es vino la miniserie de Infinity. Y después de que pasan 20 mil y un cosas, una de las cosas más importantes es que un hijo de Thanos se estaba escondiendo en Atilán, que es la tierra donde viven, o la ciudad donde viven todos los inhumanos. Después de una larga historia, nuestro buen amigo Black Bolt, el rey de los inhumanos, decide aterrizar forzosamente a Tilan sobre Nueva York. Y cuando aterriza sobre Nueva York, está, digamos, flotando cerca de Manhattan. Sí, como que se hace una, ¿cómo se llama? Una caída acuática. Se parquea. Cerca de la isla de Manhattan. Suelta la niebla terigen y descubrimos que en la humanidad, además de haber humanos, inhumanos dentro de nosotros, ¿ok? Porque digamos que algunos inhumanos se fueron de Atilan y tuvieron relaciones sexuales con mujeres terrícolas, porque de hecho los inhumanos son humanos transformados por los Terrigen Mist. Entonces algunos de estos inhumanos tuvieron relaciones con mujeres, entonces el Terrigen Mist no afecta a los humanos 100%, afecta a los que son mestizos, a los que son mitad inhumanos, mitad terrícolas, o los que son inhumanos que están mezclados entre los terrícolas. Resulta que varias personas que estaban caminando por la calle les pega esta niebla y se transforman en seres con poderes. En el caso de Miss Marvel, a Kamala Khan, el personaje, ¿cómo se llama esto? ¿De qué religión es? Musulmana. Musulmana, esta chica musulmana adquiere estos poderes y se vuelve la nueva Miss Marvel. Y el personaje protagónico de Inhuman es un chavito que estaba caminando por la calle. La niebla terigen que suelta a Black Bolt llega encima de él y lo transforma en alguien con superpoderes. No un superhéroe, sino alguien con superpoderes. Y lo que está haciendo en este momento Medusa es agarrar a todos estos inhumanos y los está llevando a Atilan primero que nada porque son súbditos de Atilan, son súbditos de Black Bolt y Medusa. Base de la pirámide. Exacto. Y les tienen que enseñar a ellos a utilizar sus poderes, sino para el bien mínimo, para no destruir cosas, porque... Y que paguen diezmo a la corona. Exacto, porque hay ciertos poderes que pueden ser bastante destructivos. Como tú recordarás, el poder de Black Bolt, si él susurra una palabra, crea una ola de destrucción inmensa. Entonces, pues obviamente tienen que... Sí. Por eso nunca hablan Black Bolt, no porque sea mudo, sino porque su voz puede destruir toda una tierra, toda una ciudad. Por eso se me hizo tan estúpido cuando Hulk le ganó, porque fue así. Pero era un Skrull. Exacto. Además, es creo que la mejor escena que hay en todo World War Hulk. La única buena escena. Porque que dice, no, vine ahorita hay una escena, gritar. Hay una escena malísima en World War Hulk, cuando se le aproxima el Doctor Strange en su... forma astral. En su forma astral. Su forma astral no tiene físicos, es una forma astral, es una forma sin... sin forma. Sin forma, sin sustancia. Y le rompe los dedos. Hulk, ¿cómo le puedes romper los dedos a una forma astral? No, explícame eso. No entiendo. Es malísimo World War Hulk. Pero la próxima pregunta, bueno, ya le expliqué. Y obviamente, yo te recomiendo que leas Inhuman o que compres Inhuman por el dibujo de tu héroe, Joe Madureira, pero que no lo compres por el contenido de historia, porque honestamente no es muy buena. Lee Hombres X, que va por la misma historia y creo que es mejor. Pues sí, porque básicamente al final del día los inhumanos son como Hombres X, pero diferentes. O sea, que alguien le diga a Marvel, oye, esto lo estamos haciendo en otros 8 títulos. Pero lo peor de todo es que también todo lo que está ocurriendo en Inhuman y que ocurrió en Inhumanity es de alguna manera un plagio de lo que hizo Alex Ross y Jim Kruger en el cómic de Earth X. Es lo mismo. Pero bueno, Lorda, ¿qué más tenemos? Quiero mandarle saludos al mini batiluchador. Omar Joseph. Ay, tu aluche. No le digas así porque ya se ofendió. Porque no sabía que era una lucha. Ya le dije que es. Y, le rompiste el corazón. ¿Qué? ¿Ves el compañerito de tinieblas? No lo sé, pero es un chango enano ahí. No, es como un perrito, ¿no? Es como un Ewok. Es como un Ewok. Eso lo dijo Lorna, ¿eh? No creo. Bueno, pero no le dije Ewok a Omar. A Omar. No creo que ser comparado con un Ewok sea algo que Omar estaba buscando. O sea, no. Te conviene. Aluche, salías en el programa de Capulina. Sí. Eres el sidekick de tinieblas. Próxima pregunta, Lorna, por favor. Hablando de cosas peludas, nos escribe Chuy. Chuy como de Chewbacca. Ok. Nos dice: hola. Deme aquí de nuevo, sorry, acabo de sintonizarlos, estuve algo ocupado. Ajá. No sé si mi pregunta llegó tarde. ¿Qué onda con que Thor será mujer? Ya lo sabía. Lo primero apostamos que iba a ser la primera pregunta. Sí, y no fue. Apostamos que iba a ser la primera pregunta acerca de Thor mujer, porque ustedes no saben esto, pero hay una tiendita al lado de tu radio online. Yo antes de entrar al programa me voy a comprar un agua, ¿no? Y yo siempre llevo, cuando vengo al programa, ustedes no lo han visto, pero las personas que han escuchas que han venido al programa saben que yo siempre traigo una playera de superhéroes. Siempre. Bueno. Bueno, a veces te la quitas, pero bueno. A veces me la quito, pero hoy no, porque estoy hecho un cerdo. Pero bueno, fui a comprar mi agua y el cuate que atiende la tienda, el dueño de la tienda, me dice: oye, ¿qué te parece eso de que Thor va a ser mujer? Y me empecé a reír. ¿En serio te preguntó? Sí, porque no puede ser esto que ya la gente común que va por la vida está tan consternado de que Thor va a ser mujer. Le dije, bueno, no va a ser Thor que lo transforman en mujer. Eso ya pasó en Earth-X. Sí. Porque no sé si tú sabes esto. Resulta que la razón por la que Thor es mandado a la Tierra en la forma del doctor Don Blake, que es un doctor lisiado, es un doctor que tiene una cojera, es para que aprenda humildad. Exactamente. ¿Ok? Después de un rato ya deja de tener que utilizar esta identidad. Ya nomás se vuelve Thor todo el tiempo. Más adelante se comparte cuerpo con Eric Masterson. Después se comparte cuerpo con Jake Olson. Y finalmente vuelve a compartir cuerpo con el Dr. Donald Blake. Pero más adelante, en una historia llamada Earth X de nuestro buen amigo Alex Ross y Jim Kruger, Loki se le acerca a Odín y le empieza a susurrar a su oído, diciéndole que Thor se ha olvidado de la humildad, que ya se cree todopoderoso, un gran dios. Entonces tiene que enseñarle a ser humilde otra vez. ¿Y qué es lo que hace Odín? Lo transforma en mujer. Entonces, durante todo este cómic, es mujer Thor. Y que no son pocos números. Que no son 12 números. Y que no fue de... No duró un año, duró más. No. Fueron 12 números. Bueno, y las miniseries. Después vino la próxima serie, que fue Universe X. Y descubrimos que no necesariamente tienen un género los asgardianos. Son alienígenas que llegan a la Tierra y las creencias de los seres humanos los transforman en lo que son. Entonces, Loki es malo porque la tribu de vikingos que encontraron... Porque creemos que es malo. Dijeron que tenía que ser malo. Y en el caso de Thor, decidieron, no, Thor tiene que ser nuestro héroe. O sea, son personas... Ellos actúan... Muchas gracias, Jesús. Sí, bueno, ¿a quién tenemos en el teléfono? Rey David. Rey, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues nada, contento, muy contento. Ah, qué bueno. ¿Por qué estás contento? Porque leí ahí una obra de un autor que tiene un niño interior todavía. Ah, gracias. Lo niegue yendo al cine. O sea, ¿ya leíste la primera historia del Joyverse? Ya, y que mira, o sea, yo sé si es la primera historia, pero pues, estos libritos, de estos libros de cómic, que si de repente queda en solo esta historia, pues, es una historia muy bonita. ¿Te gustó? Muy, muy bonita. Entonces, felicidades, Javier. Ah, ¿sí te gustó entonces? Sí, mucho. Mira, yo más me gustaría aclarar, no es Watchmen. No, se aproxima. No, es. Tampoco es Miracle Man. No, es va a sonar así un poco cursi, pero pues es una oda de amor, ¿no? A los cómics, como entendemos los cómics, ¿no? Como a lo mejor tú y yo, o y varios lo entendemos, ¿no? Como algo que es divertido, algo que nos enseña... que ser un héroe. Básicamente, esa era toda mi historia. Toda mi idea era decir, bueno, yo adoro a los héroes, ¿por qué? Y traté de contar una historia que indicara el por qué amo a los héroes, y en particular, por qué amo a Superman. Y bueno, qué bueno que te gustó la historia. Wow, ya no sé qué decir, me dejaste sin palabras. Pensé... No, yo sí. Entonces, ¿qué? Tú y yo sí van a Festo, ¿verdad? Híjole, yo que de verdad... La tendrías que ver, está muy bonita. Por eso. Hay algo ahí que, fíjate, en la gráfica. Este tipo de historia, sé que tú a lo mejor lo estás desarrollando más para un Joyverse. Bueno, sí. Onda de cómics, pero ¿sabes a quién así se me antojaría mucho verse la dibujada? A Mike Conkel. Ah, ok, ya. Creo que se prestaría muchísimo para este tipo de dibujo heroico tipo cartoony por lo que trata, ¿no? Por cómo lo trata, porque digo, al final son homenajes a los héroes clásicos de DC. Okay, ahorita vamos y lo conseguimos. Pues bueno, pues, ¿no? Muchísimas gracias. Pues lo que tenemos que hacer es encontrar un dibujante para que ya finalmente el Joyverse salga. Porque en serio, ya mandé la petición para artistas. Ya tres escuchas de Comic Manía se mostraron interés. Solo uno me ha mandado su arte y le salió bastante bien. A ese lo mostraré ahorita a Bernardo y te lo mandaré una copia. Gracias. Pero sí, yo creo que hay posibilidades de que tarde o temprano el Joyverse salga. Mínimo esta primera historia ya está hecha y digamos, no necesariamente es autoconclusiva, pero te cuenta esta historia, pero te abre... a paso para contar más historias con esos héroes. Y sí, digo, en un momento trato de descubrir el hilo negro. Lo que trato de hacer, simple y sencillamente, es una carta de amor a mis héroes, que obviamente son la Liga de la Justicia. Los adoro a todos y cada uno de ellos. Y bueno, pues qué bueno que te gustó, en serio. De verdad, me gustó mucho. Ah, gracias. Es muy bonita, muy muy bien balanceada. El final a mí sí me conmueve, o sea, me pone la piel de gallinas. Porque a Rey David le conmovió la escena final de Spider-Man con el niño y Rino. Ay, mira, cállate. A ti te conmovió Lego la película. Entonces, mira, tú ni hablas. Y eso es peor. Eso es mucho más melodramático. Pues muchísimas gracias, mi querido Rey David. Muchas gracias. Ahí tenemos que hablar para que ya hablemos más largo y tendido acerca de la historia. A ver si tienes algo de crítica constructiva, algo que pueda cambiar. Sí. Algo que pueda mejorar. Sí, para que la. En cuestión de. A lo mejor de narrativa. Ah, exacto. Me imagino. A un dibujante como que, hoy aquí se me complica. Exacto. Bueno, lo platicamos, ¿no? Me parece perfecto. Muchas gracias, mi querido Rey David. Nos estamos viendo. El sábado seguro allá andamos. Ah, perfecto. Para que platiquemos mucho de Batman y casi nada de Superman. nos va a tocar de los dos, porque los dos se lo merecen, porque son grandes, grandes héroes. Muchísimas gracias, Rey. Nos estamos viendo. Es el cumpleaños de Batman. Yo estoy contigo, pero tengo que obedecer a mis jefes. ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo a todos. Igualmente. Gracias. Bye, bye. El programa, bye. Como siempre. Bye. Mira eso, yo no pensé que le iba a usar. Bueno, a mí no tanto. Tal vez iba a decir, Joey, estuvo bien, no eres un idiota. ¿Por qué anda de un sentimental horrible? Ah, qué bueno, que bueno, por eso él sí es mi amigo. A ver, lloró cuando eliminaron a México, creo. Yo no, yo estaba muy contento porque me iban a dejar de molestar en el gimnasio. Mi gimnasio está a una cuadra. No, sí es cierto. Está a una cuadra de. Pues únete a los festejos. No. Y no. Ligas a una chica. No. Oh. Ese tipo de chicas no me interesa. Ahora sí, tengo más ganas. No. Vi los diseños. No vamos a tener nada de qué hablar. No, bueno, van a estar gritándole a la tele. No pasa, no pasa, no pasa. No. ¿Qué es eso? Es que te conté, ¿no? Que era una mujer la que estaba gritando eso el día que se fueron contra qué, contra Holanda. Sí. Y estaba, la señora estaba, es una señora, estaba gritando, no pasa, no pasa. Y yo, ¿qué, señora, por favor, cuida a sus hijos y deje de molestar? Es que no fue penal. No, tengo ni la mayor idea de qué estás hablando. Pero Lorna, sí, estamos resolviendo una pregunta. Sí. ¿Cuál era? Thor mujer, bueno. Entonces lo que termina sucediendo, como estaba comentando, hay varias personajes que han tenido el mazo de Thor. El poder de Thor, porque resulta que hay un encantamiento. Ah, mira esto. Mira, no dejen hablar de Thor mujer. Mira eso. Que nadie lo quiere escuchar. A ver, ¿a quién tenemos en el teléfono? Hola, Joy. Ah, ¿sí? ¿Qué tal? Ahora soy José Miguel, ya no soy Rey David. Bueno, ¿qué onda, José Miguel? ¿Qué nos quieres contar el día de hoy? Ah, pues no sé si... primero si mandaste mi saludo que te di hace rato. Pero... no, porque estoy checando las preguntas del Soco Chat y todavía no he visto. Orden. Sí, todavía no he visto. Ah, sí, espero mi turno, no hay problema. Si aquí estás, solo saludos a todos en el estudio. Eso fue lo que acabas de escribir. Lo que pasa es que en general recibimos las preguntas a través del Soho Chat y del Twitter, no necesariamente en mi inbox. Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué más quieres decir? Pues más bien, también si ya platicaron, ahorita me acordé que estaban hablando de los cómics y que solo aquí se habla de cómics y nada más. Si ya platicaron de lo acontecido el fin de semana en la TNT especial, ¿qué les pareció? No, todavía no hemos hablado de la TNT. Mira, yo fui a la TNT y tengo que decir que me sorprendió que esta vez que si le estaban dedicando un espacio a los creativos mexicanos. Un piso. Todo un piso a los creativos mexicanos. Fue cuando menos llena vi la TNT. En general, la TNT está hasta a reventar por los eventos que tiene. No, bueno, por que, la gente que vacía no estaba, ¿eh? No estaba vacía, pero no estaba tan llena como la vez pasada que yo fui a la TNT, que fue lo del World Cosplay Summit. Ah, bueno. Estaba a reventar. Y dije yo, qué tristeza, ¿no? Porque todo el mundo siempre está hablando de que, ¿por qué no hay cómic mexicano? ¿Por qué no hay empresas que se dedican a hacer cómic mexicano? ¿Por qué todos los artistas mexicanos con talento se van a los Estados Unidos? Pues porque ahí pueden conseguir chamba y pueden en serio vivir de su trabajo. Aquí es muy difícil, ¿no? Entonces es bastante triste. Que estaba medio gas, uh-huh. No vacía. No estaba vacía. No, pero había filas de 100 personas, pero no. Sí había gente. Sí. Y de hecho, pues tuve la oportunidad de ver a mis amigos, a Raúl Valdés. Saludé también a Lobo Cuevas, que lo conocí en la Comic Fest. Me cae súper bien Lobo Cuevas. Estaba Ramón con Cortes Editorial. Sí, desafortunadamente cuando yo llegué, Ramón se fue a una boda, entonces no pude saludarlo, pero saludé a él y a Eric y a Glenn Miller también. Yo sí llegué todavía a saludar. ¿Y sabes qué fue lo más gracioso? Eso te va a encantar. Voy a ver a Raúl Valdés, a saludarlo, voy a platicar con él porque él también va a ir a la Comic Con y le estoy dando ahí como que los tips de la Comic Con. Estoy bla, bla, bla, bla. Y una chica que está al lado de él se me queda viendo y me dice, disculpa, perdón, ¿eres Carlos Joy Moisés de Comic Manía? Okay. Yo, sí. Oh, no, me encanta tu podcast, muchas gracias. Yo, ¿en serio? ¿Te gusta? Sí, me encanta, que no sé qué. Yo, ¿cómo me puedes reconocer solo por mi voz? No, pues es que sí, me encanta tu voz. Yo, wow, gracias. Yo, ya le di un flyer, me dijo, ¿me lo firmas? Y lo, ¿en serio que te lo firme? O sea, te lo voy a arruinar. Yo, no, entonces se lo firmé. La chica se llama Lucía, si tengo correcto. Ya. Entonces ya me doy mis vueltas y pasé y vi una chica que conocí en la Mole de marzo. Se llama Claudia. Estaba platicando con ella. Hola, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Y en eso ella estaba... había una amiga de ella al lado y se me queda viendo la chava. Y dice, disculpa, ¿eres Carlos Joy Moisés? Y digo, sí, soy yo. No, ¿cómo estás? Le digo, ¿pero cómo me reconociste? ¿Cómo sabes que soy yo? Le digo, no, pues estás hablando de cómics, eres una camisa de Batman y estás todo fortachón. Tenías que ser Carlos Joy Moisés. Y dije, ok, gracias. Entonces ya la saludé, estuve platicando con ella y me comentó que su marido es dibujante de cómics y le gustan mucho los cómics, pero ella no tiene mucho de qué platicar con él porque no es tan afianzada a los cómics, pero empezó a escuchar Comic Manía y ya tenía tema de plática. Hay una disculpa. Entonces yo uní a un matrimonio y me hizo sentir muy... Lo salvaste. Salvé al matrimonio. Me sentí muy, muy orgulloso de que este programa está ayudando a unir más cercana a una pareja. Se me hizo muy lindo. Le di, obviamente, el flyer. Y me dijo, ¿me lo puedes autografiar? Le digo, ¿en serio? Se lo autografié y me sentí muy, muy, muy bien. Dije, wow, no puede ser. Yo normalmente cuando vengo a la TNT soy desconocido. O sea, nadie sabe quién soy. Bajo a saludar a nuestros amigos de Camita que están ahí vendiendo sus cómics. Estoy saludando, estoy platicando. Y se me acerca un chavo y me dice, oye, ¿eres Carlos Joy Moisés de Comic Manía? Le digo, claro, ¿te puedo tomar una foto? Le digo, sí. Entonces me va a tomar la foto y me dice, pero por favor, saca los gatos. Quiero ver el músculo. Dije yo, wow. Aparentemente soy el único hombre que habla de cómics que también se parece a un superhéroe. O al menos hace el intento de... Pero bueno, eso me hizo sentir bastante bien y me divirtió bastante. Pero tú nos querías contar algo más específico de lo que sucedió, porque tú sí estás más metido en toda esta área de los dibujantes mexicanos, ¿no, José? Bueno, pues ya lo dijiste todo. Ya hasta lo suficiente. Obviamente. Bueno, este siendo que es mi programa, es un aprovecho. Que no usábamos el término. Pero adelante. Clarísimo. No, pues más que nada es eso, que comentáramos en general. Como tú recordarás, este Salón del Cómic lo iniciamos hace 5 años ya, cuando se hacía, como dices tú, que la TNT especial surgió como una idea de darle énfasis a la parte de actores de doblaje, de dibujantes mexicanos. Se inició en la sede de Tlatelolco. Tú incluso 2 veces nos hiciste favor de abrir el día domingo, que era necesitábamos el punch de Carlos Lluís Moisés, y nos ayudaste el día domingo. Lo recuerdo. Y bueno, pues ha crecido mucho, me dio mucho gusto, como dices tú, que tenga una ubicación tan digna, tan especial, un acomodo perfecto, se veía todo muy bien, la exposición ayudaba muchísimo para efectos visuales, vestía mucho el escenario, obviamente, al estar en un recinto bonito, digo, el Centro de Convenciones de Tlatelolco lo es también, pero luce mucho más con Expo Reforma, y te digo, la exposición de Yuji Kaida, maravillosa, y el señor es un tipazo, una dama, y en general muy bien, como dices también, y me gustó también, como dices tú, en la parte mexicana, que además de que se le da su prioridad a los cómics de autor, al cómic más enfocado como al manga, un poco a lo de que se está haciendo de héroes mexicanos, o sea, muy bonitos los stands de Koigora, de Soul Keepers, pero también había un pasillo, una parte donde integraron a caricaturistas mexicanos, que eso también estaba muy bien. Por ahí estuvo el Museo de la Caricatura, el Museo de las Historietas de Cuautla, Morelos, la Sociedad Mexicana de Historietistas, aparte de los grandes homenajes a gente como René del Valle, Laura Bolaños, Ángel Mora y Víctor Cruz Mota. Entonces como que está más redondeado el evento, y sobre todo también otra cosa que me llamó la atención, por eso me comuniqué con ustedes, cómo ha subido el nivel de cosplayer en México, de veras, cada día que más impresionado, que aunque no sea competencia, como decíamos hace unos minutos, mencionabas al World Cosplay Summit, la competencia y el nivel de las cosplayers es tremendo. Va que va. Pues bueno, muchísimas gracias, mi querido José Miguel. Ha sido un placer que estés con nosotros el día de hoy. Pero tengo que resolver el dato acerca de She-Thor antes de que me cuelgue mi audiencia. Ah, sí, es correcto. Pues adelante, vamos con lo de Thor. Y bueno, ya no podré estar contigo el día sábado, pero de todas maneras les mandamos nuestras albricias en la plática que van a tener sobre el aniversario de Batman. Va que va. Muchas gracias, José. Muy bien, gracias por el espacio. Cuídate y que tengan muy buena tarde todos allá. Va. Adiós. Bye. Se los mando pronto. Bye. Pero bueno, como estaba diciendo acerca, maldita sea, y es el tema que no quería tocar y estamos extendiéndolo. Entonces resulta, nomás es simple y sencillamente acerca de qué opino de la mujer Hulk, de la mujer Thor. Ajá. Lo que sucede es algo que está pegando mucho en los cómics ahorita, es agarrar a un héroe, cambiarlo por un reemplazo, y en automático las ventas suben a la estratosfera. No, y pasarle el dato a los jefes de redacción de sitios de noticias que no tienen que ver con cómics. Ajá. Mira, van a volver a Thor mujer. No. Porque esto no. Es una réplica de noticieros. Sí. Que no saben que Thor ha tenido que el poder de Thor ha estado en varios personajes que Exacto. no han sido Thor. Exacto. Porque la nota es, van a volver a Thor mujer. No van a volver a Thor mujer. Una mujer va a tomar el martillo de Thor y se transformará en la nueva diosa del trueno. No sé si tú recordarás que en algún momento Tormenta fue la diosa del trueno. Uh-huh. Como ya mencionamos antes, habían algunos otros personajes. Un personaje del futuro que creo que se llama Darko o algo así, que tiene el martillo de Thor. En su momento, Eric Masterson fue el dios del trueno, uh-huh. cuando no podía estar activo. Nuestro buen amigo Beta Ray Bill también tomó el martillo cuando se lo quitó a Thor. Entonces, ha sucedido esto. ¿Y ya hubo un personaje femenino, Thor Girl? Thor Girl, que era una chica asgardiana que también tenía su mazo de Uru. Ella fue creada por Dan Jurgens cuando él le tocó escribir el cómic de Thor. Entonces, ha sucedido antes. Pero lo que está pasando ahorita es, si tú recordarás, tenemos a Batman. Batman muere, Dick Grayson toma su lugar y se vuelve el nuevo Batman y vende mucho, ¿cierto? Uh-huh. Y mucha gente dice, no, me gusta más el Batman cuando es Dick Grayson, me gusta más el Batman cuando es Bruce Wayne. Entonces, se vuelve toda esta controversia y gente empieza a comprar más el título. Viene todo el cambio de cuando el doctor Otto Octavius posee el cuerpo de Peter Parker. ¿Qué sucede? Viene Superior Spider-Man. Sí, que resultó en un hit de ventas. Fue un hitazo de ventas y todo se va para arriba. ¿Qué es lo que pasa ahorita? En 8 meses se va el Capitán América, ya no va a poder ser el Capitán América porque ya como no tiene el suero de supersoldado en su cuerpo, ya está viejo, tiene como unos 80 años, ya no puede funcionar como el supersoldado, le va a entregar su escudo a otra persona. Entonces en 8 meses va a haber un nuevo Capitán América. Wolverine va a morir en unos 2 meses más o un mes más. Gracias. Entonces, me imagino que alguien va a tomar el lugar de Wolverine. Entonces ya descubrieron que si matas a un héroe, cambias al héroe, modificas al héroe, la gente compra el cómic. Entonces como en este momento no, y ya... 2 veces, porque es la historia con el reemplazo, y cuando decidas regresar al personaje ya tienes 2 picos de ventas. Y lo más triste es que lo que están haciendo con el Capitán América lo hicieron hace unos cuantos años. Hace que 2 o 3 años, cuando mataron al Capitán América, ¿te acordarás? Uh-huh. Que hecho, me encantó porque mi mamá me habló. Dice, Carlos, te hablo para darte el pésame, hijito. ¿Estás bien? Me dijo, te hablo para darte el pésame. Le digo, ¿por qué, mamá? ¿Qué pasó? Pues ya se murió el Capitán América, ¿no? Me empecé a reír. Dije, no puede ser. Ya que mi mamá te conoce. Que mi mamá me esté hablando por esto. Y ya me empecé a reír. Entonces sí, mataron al Capitán América y Bucky tomó su lugar. Uh-huh. Entonces ya vimos eso, ya vimos a un reemplazo muy del Capitán América. Muy reciente, porque había habido uno en los años 80 cuando John Walker se volvió al Capitán América, pero ahorita fue algo muy reciente y lo van a volver a hacer. Entonces yo lo que no entiendo es lo siguiente: movieron cielo, mar y tierra para que el Nick Fury de los cómics sea negro igual que el Nick Fury de las películas. Pero curiosamente, todos los personajes importantes de las películas de Avengers no se parecen a sus contrapartes cómic, porque Thor va a ser mujer, Iron Man tiene un traje, una armadura de diferente color, el Capitán América va a ser otra persona, posiblemente Falcon. Después tenemos las aventuras de Hawkeye, y en su cómic no se reflejan para nada a sus aventuras heroicas con los Avengers. La única que se parece a las películas es Black Widow. ¿Cuándo sale este cómic de Thor? ¿Qué? ¿Cuándo sale este cómic? Próximamente, como unos 2 o 3 meses. ¿Y cuándo sale el de Capitán América? Capitán América en 8 meses. ¿En 8 meses? Aparentemente. Sí, creo que van a hacerlo. Es que ¿sabes qué es lo que yo supongo? No sé si tú sabes, no sé si estás leyendo Original Sin. No. Thor descubre que tiene una hermana. Una hermana desconocida. Bueno, ese Odín era un loquillo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Una hermana espuria. Sí. Y curiosamente, ¿quién es esta hermana? Esta chica. Ángela. Ah. ¿Ah? Ángela. ¿Y lo sabe Neil Gaiman? Sí. Para las personas que no sepan, había un cómic llamado Spawn, que fue creado para Image Comics. El personaje de Ángela era su enemiga mortal, porque así como Spawn es una criatura del diablo creada por el... ¿cómo se llama? El Malevolia, que es básicamente el demonio del universo Image. Ángela es un ángel que se dedica a matar Spawns. El personaje de Ángela fue creado por Neil Gaiman. El personaje de Spawn... y el cómic de Spawn fue creado y era propiedad de Todd McFarlane. Neil Gaiman y Todd McFarlane se pelean y se queda con el personaje de Ángela. Para molestar a Todd McFarlane, agarra el personaje de Ángela y la meten, pero con calzador, al universo Marvel después de la estupidez llamada Age of Ultron. Pero el personaje carecía de identidad, carecía de pasado, carecía de todo. Nomás era una mujer guerrera que estaba teniendo aventuras con los Guardianes de la Galaxia. Y aparentemente... Sí, o sea, como troleo a Todd McFarlane como padre, pero... Exacto. Y aparentemente lo que va a suceder es que ella es la hija desconocida de Odín y Freya, o sea, es hermana de Thor. Por ende, puede ser que ella sea la nueva chica Thor. Hazme el favor. Puede ser. Siendo que es hija de Odín, ella es merecedora de aportar el martillo, ¿o no? Hazme el favor. Se van a subir las ventas, eso sin duda. Ah, pero no, sí, pero claro, ¿para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque subir ventas así vas a lograr que se suban tus ventas por 3 meses, por 2 meses, por 5 meses. Pero no se van a subir para el resto de la vida del cómic. La única manera de que... No, porque es una idea como finita, ¿no? Que le estás dando un periodo de gracia de mire un año y regresamos al otro. La única para manera, la tercera parte de la única manera que tu cómic suba de ventas y sea una subida constante es que cuentes buenas historias. Peter David, cuando tomó Hulk, por 10 años contó buenas historias. Y el cómic constantemente tuvo ventas. Cuatro Fantásticos de John Byrne, igual. Starman de James Robinson, igual. No se ocupaban por contar eventos o sagas, se ocupaban por contar buenas historias. Nuestro buen amigo Mark Waid, cuando tomó a Wally West Flash, hizo buenas historias. Grant Morrison, cuando tomó la JLA, no contaba eventos, contaba historias. Desafortunadamente tenía Carl Reiner. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a, desde hace rato, Mar Youssef. que nos manda saludos a todos, al mejor Joy Lantern de todos los tiempos. A Bernardo, una disculpa por no poder escuchar el programa en vivo. Imagínate qué tristeza si yo no fuera el mejor linterna, Joey Lantern de todos los tiempos. Si yo, Joey, no fuera el... Tú. Bueno. Pero a ver. Nos dice, sería magnífico ver el Joyverse. Yo compraría dos copias, una para leer y otra para cuidar que nadie sabe más de cómics que tú, así que es calidad segura. El sábado hará la aparición el mini batiluchador en la plática. Ah, me parece perfecto. Y pregunta, estoy leyendo Original Sin y me está encantando. ¿Es uh-huh. necesario leer algo anterior para entender? Gracias, Shazam. No tienes que leer absolutamente. ¿Por qué te quitaste los audífonos, Lorna? No se trata de hacerlo de esa manera. Tiene que venir como que de repente. Tienes que estar inspirado. De acá del diafragma. Y además estoy semicomiendo ahorita, entonces no puedo como que... Se ahoga. Me ahogo. ¿No quieres más zanahorias? O voy a escupir todo. Pero a ver, ¿qué más tenemos? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tenemos a Sherlock, que de veras... Oye, hablando de Sherlock, Lorna, nomás, eso no viene al caso con nada. Uh-huh. Pero obviamente Lorna Watson y yo, claro. Joey Holmes, sí. No solo encontramos a una troll, por supuesto, que estaba troleándonos por 4 años. Sí, qué gracias en serio a nuestro gran trabajo de investigación. Exacto. Logramos que este troll desapareciera. Desapareció. Porque yo le hice una pregunta y le mostré una imagen que hizo que este troll se sacara de onda y ya cerró su cuenta de Facebook. Uh-huh. Qué excelente trabajo entre tú y yo, Lorna. Y sobre todo porque protegimos a unas personas que era importante. Exacto, exacto. Entonces imagínate, hicimos un excelente trabajo ahí, exacto, de investigación y obramos para el bien. Tenemos y seguramente nos van a dar la llave. Nos van a dar la llave de la ciudad de Aguascalientes. Sin duda. Imagínate, creo que es la primera vez, sí, que hemos logrado que alguien cierre una cuenta de trolera. Sí. Mira eso, qué lindo, ¿eh? Hicimos un excelente trabajo, Lorna. A ver, cuídense, trolls, van por ustedes. Y obviamente lo menciono porque esta persona no me troleaba a mí personalmente o a Lorna personalmente, troleaba el programa. Exacto. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Entonces, hablando de Sherlock, dice Joey, yo creo que esto de cambiar a los héroes va a repercutir en el evento Axis. Ajá. Para que los villanos la tengan difícil. Y también hay el rumor que para el evento de Rune Times Out, Thanos va a ser el líder de un grupo de Avengers cósmicos oscuros. Ok. Yo desafortunadamente trato de nunca estar adelante de lo que va a salir. Sé que viene Axis. No te han explicado de qué se trata. Lo único que vemos es que ahorita nuestro amigo... promocional. Lo único que tenemos en la imagen promocional es que el Red Skull tiene todo el poder de Onslaught. Porque como tú recordarás, él tiene los poderes del profesor Javier, porque se comió su cerebro. ¿Te acuerdas de Héroes, Lorna? Sí. Que recordarás que Héroes se aproxima. Sí. Zachary Quinto. No, desafortunadamente, Zachary Quinto no va a estar en Heroes Reborn. El único que van a traer es al... ¿Cómo se llama? ¿Peter Petrelli? No, tristemente no. Mm. Al cuate, a la gente que tenía lentes. ¿Te acuerdas? El papá de... El humano. De, ya. El papá de la porrista. Sí, sí, sí. Él regresa. Nadie más regresa. Nadie más. ¿Sería el hilo conductor? Ah, él sería el hilo conductor de estos nuevos héroes. Y tú recordarás que Sylar, uh-huh, se comía los cerebros, ¿sí?, para absorber los poderes. Uh-huh. Pues básicamente lo mismo le hace el Red Skull, la calavera roja, a Profesor Javier. Profesor Javier es asesinado después de una pelea con Cyclops en Avengers contra X-Men. Y el Red Skull le quita los poderes, le agarra un pedazo de su cerebro y se lo pega en su cerebro aparentemente. Y ahora él tiene poderes telepáticos. Pero como todos sabemos, el Profesor Javier tiene la posibilidad de convertirse en un gran villano llamado Onslaught. Entonces, ahorita, aparentemente, Red Skull se transformará en el nuevo Onslaught. Entonces, no sabemos qué va a pasar en Axis, pero bueno, y recreará los actos de venganza. Dios mío. Que parece, ¿no? Parece de muchísimo nuevo. Actos de venganza. Jesús, se ve muy callado. ¿Estás bien? ¿Estás durmiendo? Ya te perdimos. Todo bien. Una disculpa. Yo acabo de pensar en un mal chiste, pero se los digo mejor en el corte. Mejor, Lorna. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos a Alonso, ajá, que nos dice, Joey, ¿consideras el arte de Mike Deodato Jr. como uno de los mejores? ¿Y cuál sería tu top 5 de dibujantes anyway? Saludos, keep pushing. Ok, pues el arte de Mike Deodato me gusta. No creo que es uno de los mejores jamás dibujantes del todo el planeta. Creo que es bastante bueno. Es anatómicamente correcto. El problema es que creo que todo se ve igual. No, o sea, como que se ve muy bonito todo, pero todo se ve como que todos sus cómics se ven como que muy, sí, parecidos, como después, ¿no?, de 6 números ya, sí, claro, esta es la escena tal. Ajá, sí, como que todo se ve lindo, pero no se ve así como fantástico. Aunque sí me gusta su trabajo, me gusta el trabajo de David Finch, que también mucha gente lo detesta, pero a mí no tengo ningún problema. No, me encanta, me gusta más Mike Deodato. A mí también me gusta más. El de Joe Madureira me gustaba en su juventud. J. Scott Campbell me gusta de vez en cuando. Como portadas. Humberto Ramos está creciendo mucho en mí, no en todos los cómics que hace, solo en Amazing Spider-Man. Su Amazing Spider-Man me está encantando. Doc Mankey, el que dibujaba los Green Lantern, me encantaba también. Obviamente las personas que yo he amado toda mi vida era John Byrne en su juventud, George Pérez en cualquier parte de sus facetas, Alan Davis siempre ha sido un dibujante extraordinario, Barry Windsor Smith, que dibujó y escribió Weapon X, siempre ha sido uno de mis dibujantes favoritos. Los Romita. Ambos Romitas, o sea, más clásico que ellos no puedes quedar. Jim Lee en su juventud también me encantaba su trabajo. Eric Larsen en su juventud me encantaba su trabajo. Aunque no lo crean, por 10 segundos en mi juventud me gustó el trabajo de Rob Liefeld, que sí es muy muy malo, pero me gustó. Todd McFarlane, cuando empezó con los cuatro, con Amazing Spider-Man, era buenísimo. Su trabajo en Amazing Spider-Man y en Hulk, encantador. Entonces, pues siempre han habido muchos dibujantes que me han encantado. Mike Deodato es un buen dibujante, pero no creo que sea. No es un Adam Hughes. Adam Hughes, es hermoso lo que él dibuja. Es hermoso. Qué tristeza. Brian Boland, qué bonito dibuja. Y funciona Boland también en, según la historia, el tiempo, etcétera, etcétera. Art Adams. Hay quienes han tenido obras maestras y que ahorita están en un periodo regular son. Sí, sí. Yo siento que el problema de Mike Deodato es que pues, no ha tenido todavía como que un cómic que lo hace, que dices, es su cómic, ¿no? Uh-huh. Ha trabajado bien, pero no ha tenido como que uno que dices, este tiene su sello. Sí, aquí he estado 2 años. Exacto. A ver, por decir, Mac Bagley, mal que bien, hizo Ultimate Spider-Man por mucho tiempo y se volvió el dibujante de Spider-Man. Al menos mínimo de Ultimate Spider-Man. Yo tengo una duda también, ¿eh? Adelante, adelante, por favor, por favor. Estoy viendo así a hablar como más tiempo. A ver. La duda sería, oye, ¿nos podrías platicar algo sobre tu personaje? ¿Mi personaje cuál? ¿Sentinela? Bueno, tengo entendido que vas a salir en una historieta, ¿no? ¿Yo? ¿No? Personalmente no. Ah, entonces no, yo lo que hice fue, yo escribí un cómic. Ah, ahí está. Yo escribí un cómic. Lo que pasa fue, es esto. Hace mucho tiempo nos entró la fiebre de hacer cortometrajes a mis amigos y a mí. Y yo no quería hacer nada de superhéroes porque dije, bueno, vivo la vida de los superhéroes, ¿no?, leyendo cómics todo el tiempo. ¿Para qué voy a dejar que los superhéroes invadan toda mi vida, no? Y recuerdo que tenía un amigo, en ese entonces ya no me llevo con él, pero que yo siempre me termino peleando con medio mundo. Y este chavo, actor también, estudiábamos en la misma escuela, constantemente estaba hablando de hacer un cortometraje de superhéroes. Porque acababa de ver la película de Unbreakable, ¿cómo le pusieron acá? El Protegido. El Protegido. Con Bruce Willis. Y constantemente estaba hablando de superhéroes, de superhéroes, de superhéroes. Y dije yo, ¿cómo puede ser que este inepto, que no sabe absolutamente nada de superhéroes, tenga más ganas de hacer algo de superhéroes que yo, que pues supuestamente sé de superhéroes? Entonces dije, bueno, ok, ¿qué haría yo en un cortometraje de superhéroes, ¿no? Me puse a pensar. Y dije, bueno, ¿sobre quién me voy a ir? Sobre Batman es muy difícil porque amo tanto al personaje que no puedo escribir para Batman porque lo amo, ¿no? Entonces, como que ya no serías objetivo. Ajá, es imposible. Entonces dije, bueno, vamos a ir por el mejor superhéroe de todos, el primero, el emblemático, el ideal que Jesús. Todos quieren seguir. Jesús, nuestra salvación. Superman. Superman, ¿no? Y además hay un cómic que se llama Astro City y el primer número, Kurt Busiek se enfoca en su análogo de Superman llamado El Samaritano. Entonces dije, ok. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Hay un cómic que se llama Astro City, buenísimo. Pero no entiendo, o sea, lo que habías hecho, la comparación entre Superman y Cristo. Sí, claro. ¿No era broma? No. Ay, ok. No, sí, sí, sí. En mitología se ha explorado. Sí. Superman es en iguales partes. ¿El Cristo? Cristo, Moisés. En mi opinión, Prometeo, Hércules y Zeus también. A ver, Prometeo trae el fuego de Dios a los hombres. Ajá, pero la cosa es, en el caso de Prometeo, él expone su vida para ayudar a la humanidad. Y recibe un gran castigo eterno por hacer eso, ¿cierto? ¿Le coman el hígado o algo? El hígado. Lo encadenan. Lo encadenan y le comen el hígado. ¿Qué es lo que hace Superman? Tiene una gran tragedia en su pasado. Ajá. Pero a pesar de eso viene a baja de los cielos para ayudar a la humanidad. Ajá. A pesar de que cada vez que los defiende él puede correr, pone su vida en peligro y puede morir, y en algunas veces ha muerto. Por eso hago el paralelo con Prometeo. En el caso muy de Hércules, obviamente, Hércules siempre es el hombre fuerte. Bueno, Hércules carga con el mundo, ¿no? Ah, en algún momento, Atlas y Hércules, Atlas. En algún momento, y lo mismo hace Superman. Carga, ¿no?, con el mundo. Carga con el mundo. En el caso de Zeus, es el emblemático, es el líder, es el que da la cara por todos los demás dioses, es el que todos siguen ciegamente. No será el mejor líder, pero es el que da la cara. Zeus siempre es el primero. Y más, ¿no?, loquillo. Sí, y Superman es el primero. Hasta mismo Batman dice, antes que nada, la gente cree y confía en ti. No confían en mí, no confían en John, el detective marciano, no confían en la Mujer Maravilla, confían en ti. Porque aunque tú seas alienígena, tú eres más humano que todos nosotros. Entonces, él sí siempre da la cara y por eso es que hago la comparación con Zeus. Y digo, no lo inventé yo, lo inventa Grant Morrison. En el caso de Moisés, esto lo describe Michael Uslan, el productor de las películas de Batman, que fue el primer hombre que consiguió dar clases de mitología en cómic en una universidad. Y lo que él propone es que los creadores de Superman, que son dos chicos judíos, Jerry Siegel y Joe Shuster, después de ir tantos años a la escuela de domingo, que tienen que ir a ¿cómo se llama?, a estudiar cosas de tantas clases de teología. De teología, porque cuando eres judío te obligan a hacer eso. Sí. Sin querer, metieron la historia de Moisés en la historia de Superman. Porque Moisés viene a es depositado por sus padres, bueno, en un río, por su madre en un río. Salvarlo. Tiene una gran trayectoria. Ajá. La recoge otra persona, lo cría. Como un príncipe, y él se volverá un gran líder, un gran héroe para su gente. En el caso mismo de Superman es puesto en un cohete por sus padres. Tiene una larga jornada, llega a la Tierra, es adoptado por una pareja que lo educa, que lo enseña en los más altos ideales de los, y se volverá un gran héroe para su gente adoptiva. Entonces, y en el caso de Jesús, como tú recordarás, primero obviamente fue escrito por judíos, pero más adelante cristianos empiezan a tomar el cómic de Superman, y Superman hace es el primer reboot en la historia, la Biblia. Exacto. Sí. Y a ver, espérate. Sí, sí, sí. La Biblia es la primera vez que... Ahí traigo la Biblia, ¿eh? Sí, ah, no, también me parece perfecto. Es la vez que hacen el primer reboot. O sea, primero estaba el Viejo Testamento, entonces viene el Nuevo Testamento, claro. Entonces como que un reboot. Y lo mismo sucede con con Superman. Primero empieza como Moisés, después se transforma en la salvación de todos. Oye, entonces, ¿y el final de la Biblia y el final de los cuentos o cómo? Pues sí, supuestamente el final de todo es el Time Trapper. Él se encuentra al final del final del tiempo, donde todo es distopia, donde todo es destrucción. Sí, el Time Trapper es el que... Has hablado en mitología, ¿no? De ellos han venido al programa. De que los superhéroes son... La nueva mitología. La nueva mitología. Sí, sí, claro. Que son los mismos mitos que hemos estado contando una y otra vez, y que en estos tiempos modernos, ¿dónde están en las películas? Porque recuerda, los cómics y más que nada los superhéroes. Ajá. No necesariamente los cómics, porque bueno, todos los otakus, los fans de cosas de manga, se enojan cuando digo que los cómics fueron creados en los Estados Unidos, porque ellos dicen que los primeros cómics fueron creados en Japón. Y yo lo que digo es que no importa quién fue el que lo creó primero, sino quién los hizo mejor. Ay, entonces las pinturas rupestres, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir, Lorna? Es un argumento que vamos a tener eternamente, pero los superhéroes fueron creados en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era un país que se estaba haciendo de mil razas. No tenían una sola identidad, efectivamente. Entonces, obviamente, tenían que crear algo con todas las partes de todas las mitologías que ellos tenían, y crean una nueva mitología que son los superhéroes. En el caso de los griegos, tenían a todos todo el panteón de mitología griega. Los, ¿cómo se llama?, los nativos americanos, los indios americanos también tenían sus dioses, y cada una de las personas que empezaron a inmigrar a los Estados Unidos tenían sus propias creencias, y de todas estas creencias se unen y salen los superhéroes. Piénsalo. Sí, es la mitología moderna. Y digo, no lo digo yo, lo dice Michael Uslan, que con este tipo de argumentos empezó a dar clases en una universidad. Y yo creo que tiene toda la razón. Y que los ejemplos son como muy obvios. Superman es, sí, claro, lo estamos pirateando de... Sí, y de hecho estábamos hablando un día acerca de este... No, estamos hablando un día acerca de Morfeo. Ajá. Y Morfeo vivía en una cueva. Y pues, y sale en las noches. Batman vive en una cueva y sale en las noches. Y así como Morfeo te causa sueños, Batman te causa pesadillas. Ajá, bueno, entonces, a los malos, a la gente que se porta mal. Claro. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo dice en su origen. Los criminales son cobardes y supersticiosos. Batman se viste de murciélago para crear terror en los cobardes y en los supersticiosos. Si eres bueno, no necesariamente eres ni cobarde ni supersticioso. Adelante. Propongo que se rescate los episodios en los que se ha hablado con la gente de mitología. Sí. Ahora que te vayas a San Diego. ¿Y los pongamos? Y se incluyan también con el Comic Mania Extra. Ah, mira, está bien. Fueron dos veces que hablamos con ellos, ¿no? Sí, dos veces. Que de hecho, ¿Has salido con Tere? Sí. Es divertidísimo cuando hablamos. De hecho, la primera vez fue muy bonito porque nos acompañó Gaider y fue su debut y despedida. Lorna le prohibió regresar al programa. Porque curiosamente echó a perder uno de los micrófonos de acá. Y la segunda vez nos acompañó Gustavo Martínez. Ajá. Y la plática se volvió bastante interesante, se volvió muy intensa. Me acuerdo que se querían ir, se tenían que ir. Pero no querían ir. Alfredo y Teresa se tenían que ir, pero no se querían ir. La plática se había puesto muy, muy interesante. Sí, estaría padre incluirlos. Ahora que estás de descanso y que estás en la Meca hablando de esta simbología religiosa, mira, claro, la traemos de vuelta. Pero sí, no. Entonces, ¿algo más que nos quieres? No, súper, ¿no? Súper interesante. No, muy bien, qué bueno. Gracias, ¿eh? Casi nunca se dice. Nunca nos acusan de ser interesantes. Sí, todos mandan saludos nada más, pero... Y nos preguntan de las 5 mejores historias de Batman. Pero bueno, a ver, Lorna. De hecho, aquí tienes pregunta. Mira, es David Sánchez. Nos manda saludos a todos y te dice esto, sí. Hablando de Batman... ¿Crees que Scott Snyder retome el buen camino y escriba bien Batman? No. No. Honestamente, todo lo que está haciendo va de mal en peor. El Batman Zero Year es estupendamente malo. Lo hemos perdido. Y creo que también está escribiendo Batman Eternal, que es ileíble. Pero es el peso de los nuevos 52. Sí, o sea, sí. El único título que va, mire, me voy defendiendo. No, ya, te alcanzó el resto. Tristemente, el mejor cómic de los nuevos 52 es el que yo quería odiar más, que es Grayson. Cuando agarran a la Nocturna o Nightwing, le quitan el traje y lo vuelven un espía secreto. Buenísimo el cómic. Buenísimo. El final no me encantó. ¿Cuántos años les tomó hacer uno bueno? Cuatro. 4 años. A ver, ¿nos vamos a un corte musical, Lorna? O yo creo que te leo esta antes de irnos a corte porque se me hizo interesante. A ver, a ver. Es de Omar Silva. A ver. Y nos dice, hola a todos en cabina, y nos dice lo siguiente. Las efemérides dicen que un día como hoy, pero de 1940, fue el primer encuentro de la JSA en honor a esta fecha. ¿Podrías decirnos cuál fue el motivo del primer encuentro y quiénes fueron los miembros fundadores? ¡Chan, chan, chan! ¿Quieres que ahí nos vayamos a corte? A ver, ¿nos vamos a corte y regresamos? ¿O digo quiénes son los miembros? No, pues cuando regreses. Así porque los mira, dejamos picados. Puedo encontrar nomás la imagen rápidamente. Okay. Porque la imagen es facilísima de encontrar. La primera vez que ellos se unen, obviamente, es en All-Star Comics número 3. Y vamos a ver quiénes están en la portada. Eso es mucho más fácil. ¿Y cuál fue la idea de unirlos? Resulta que deciden, bueno, si un cómic con un superhéroe se vende bien, un cómic con todos los superhéroes que estamos publicando se va a vender aún mejor. Entonces lo que hacen es, literalmente, unen a todos esos personajes en la portada y hacen unas secuencias donde los personajes están sentados y empiezan a hablar de sus aventuras, pero no tienen una aventura en común. Son reimpresiones de aventuras que tuvieron en sus propios títulos. Por decir, nuestro buen amigo Jay Garrick, alias Flash, dice, bueno, jóvenes, les tengo que contar cuando me peleé con tal personaje. Entonces nos vamos a esa historia. Y después Hawkman dice, bueno, yo les voy a contar cuando me peleé con tal personaje. Y básicamente todos ellos como que dicen que están contando sus historias y vemos estas historias. Y bueno, aquí tengo la imagen de All-Star Comics número 3, primera vez que se junta la Justice Society of America. Y vamos a empezar... Aquí tenemos que desde la izquierda hacia la derecha. Empezamos con Atom, mejor conocido como Al Pratt, que en este caso en Tierra 2 era solo un boxeador chaparrito. Tenemos a Wesley Dodds, mejor conocido como el Sandman, que era un hombre que no podía dormir y empieza a utilizar estos momentos de insomnio para ir a pelear por el bien y la justicia. Tiene una pistola que hace que la gente se duerma, al igual que el Sandman o Morfeo. Tenemos al Espectro, que para las personas que no sepan es la ira de Dios. Curiosamente, él fue... la causa de las 10 plagas que caen en Egipto. Dios manda al Espectro a causar estas cosas. Pero la cosa es que era la los ira cómics de Dios. Desde 1940 robándose las mejores ideas de la Biblia. Pero como el Espectro era demasiado poderoso, lo tienen que unir con un alma humana para que se pueda mesurar. Para que no acabe con todo. Para que no acabe con todo, para que tenga un balance. El más reciente, o el que todos conocemos, el que aparece en los años 40, es Jim Corrigan, un detective de Nueva York. ¿Pasa que son como nefelins? ¿A qué te refieres? Como los hijos de los ángeles con los hombres. Nefilim, creo que le llaman. ¿Ah, sí? No. En este caso, él es literalmente la ira de Dios, es como un fantasma. Pero unido a un cuerpo humano, ¿no? Pero lo unen a un cuerpo humano para que de esa manera tenga un balance. Y no tengas nomás como un ancla moral. Exacto, exacto. Porque si no, causaría otro destrozo. Si no, cualquier transgresión sería digna de la ira de Dios. Exacto. Entonces, cruzar en algo que no es esquina, ok, no merece la ira de Dios. Y obviamente, él... Se le ocurre a Dios unirlo con un alma humana después del sacrificio de su hijo. Oye, entonces, a ver, es un balance moral. O sea, tú estás suponiendo que el ser humano tiene que ver con la moralidad, ¿no? Y el ser divino no necesariamente. Es blanco y negro. El alma humana le da el gris. Efectivamente. ¿Cómo le da como más colores? ¿O sí, de hecho, curiosamente, el cómic de Preacher se basa mucho en eso. De que literalmente el cielo y el infierno son blanco y negro. No hay tonos de gris. Son los humanos los que vamos a poner ese balance. Ah, eso. Super. Filosofía y ética moral. En los cómics. Tenemos a Jay Garrick, mejor conocido como Flash. Obviamente, en todo el mundo que lo conoce. Tenemos a Carter Hall, que antes era el príncipe Khufu. Muere en Egipto. Reencarna en el cuerpo de un curador de un museo llamado Carter Hall. Tiene el Nth Metal que lo permite volar y las alas que lo ayudan a planear. Tenemos a Kent Nelson, mejor conocido como Doctor Fate, que obviamente tiene poderes mágicos dados a él por un dios, por un lord del orden que se llama Naboo. Dios mío, ¿qué onda con ese nombre? Tenemos a nuestro buen amigo Alan Scott, que es el primer linterna verde de todos los tiempos. Y curiosamente, ¿cuál es la vulnerabilidad del anillo de Alan Scott? La madera. Oh, Dios mío. Y finalmente tenemos a Rex TikTok Tyler, que es dueño de una compañía química que inventa una píldora llamada Miraclo, que es básicamente un esteroide de una hora. Se lo toma y tiene super fuerza por una hora. Y ahora sí, Lorna, vámonos directamente a este corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. This is Bill Sanders. Hold on. has got the Midas touch and the heart of solid gold. ¿Cómo están todos? Mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés. Estamos en la recta final de Comic Manía y la pregunta que siempre hago todas las semanas es: ¿dónde se fue el tiempo? Ajá, efectivamente. Es decir, no hemos hecho nada. ¿Cuántas preguntas resolvimos? ¿Tres? Es tristísimo este nada caso. Nada más divagamos bueno. Y nos reímos. Bueno, exacto, pero tienes bastantes preguntas para el próximo miércoles que nos dejes un podcast. Sí, les voy a dejar un podcast porque obviamente el miércoles, día 23... yo afortunadamente voy a poder entrar a lo que le llaman el Preview Night. ¡Yubi! A la San Diego Comic Con. El Preview Night es muy importante para muchas personas que quieren buscar las cosas exclusivas, porque es cuando menos filas hay, porque solo ciertas personas pueden entrar. Pueden entrar los profesionales, los trade professionals, los... ¿Retailers? No, los retailers, la prensa y los invitados de estas personas. Entonces hay menos cola y obviamente los retailers se aprovechan, compran todas las exclusivas y las venden al otro día mucho más caro. Pero bueno, entonces yo voy a estar ahí. Como voy a estar ocupado, no voy a poder hacer un programa en vivo, pero haré un programa grabado. Se los dejaré para que Lorda lo ponga. Reportando en Facebook y Twitter. Y yo voy a hacer hasta lo imposible por estar tomando la mayor cantidad de fotos de todo. Obviamente no de mi comida, pero de todo lo demás. De todo, todo, todo lo demás. Para que todos ustedes vean y tengan una experiencia lo más cercana a la Comic Con posible. Afortunadamente este año voy a ir con varios amigos. A varios de ellos les voy a pedir que tomen la cámara por unos segundos para que yo tal vez haga algún video. No creo que se pueda, pero trataré de entrevistar a algunos de los profesionales. Si me dan 5 minutos va a ser más de lo que se puedan esperar. Saludos para Comic Manía. Sí, casi, casi. Porque están muy ocupados, en serio, están muy, muy, no, muy ocupados. Sí, claro. Y lo bueno es que ahorita nos llamamos Comic Manía, porque antes decirle a la gente que dijera Comic Conexión era bueno, era como un trabalenguas. Comico. Por eso ya es Comic Manía, entonces de esa manera es mucho más fácil de decir. Lorna, próximas preguntas. Y yo también continuaré ayudándote. Con el Twitter, claro. Porque tenemos 32 preguntas en el Twitter. Nada más. Solo esas. A ver, Lorna. Aquí nos preguntan que si estamos en vivo. Claro que estamos en vivo. ¿Qué no ves los errores? La cantidad enorme de errores. Te pregunta Mr. Mitch Spitlick. Ajá. Que si vas a estar en Fantástico este sábado. Sí. El 19, de 4 a 6, Fantástico Félix Cuevas, número 835, afuerita del Metro Zapata. Hablaremos de Batman, hablaremos de Superman, hablaremos de sus encuentros, sus momentos interesantes, y hablaremos del cómic más gay que jamás existió en este planeta, que es un número de World's Finest, donde Batman y Superman se dan un abrazo mientras están llorando. Dios mío. ¿Perdón? Oh, sí. Oh, sí, fue. No, es el sábado. Es el sábado. Lo dejamos para el sábado. Le voy a robar tantito la frase Spike. Vamos a ñoñar brutal. Vamos a ñoñar brutal, efectivamente. ¿Qué más tenemos? Me gustaría dar las gracias a Israel. Israel, semana tras semana, hace unos muy bonitos flyers para Twitter, para que la gente sepa que el programa empieza a las 5:30 a través de tu radioonline.com.mx. Muchísimas gracias. Y curiosamente, la semana pasada estuve elogiando tanto este cómic de Brian K. Vaughan llamado Saga, que utilizó a dos personajes de Saga, a Lion Cat y The Wheel. Y en serio, las personas que no le han dado una oportunidad a Saga, aprovechenlo. Kamite está ahorita en el número 2, en el número 3. En el 3, creo ya. Está en el número 3. Denle una oportunidad. Si lo pueden leer en inglés, pues mucho mejor. Si lo pueden leer en español, pues léanlo como puedan. Tienen las dos opciones ahorita. Tienen las dos opciones. Yo les digo en serio, denle una oportunidad a Saga. Es bastante, bastante interesante. Y aunque sí, no está creando el hilo negro, ¿no? Porque es básicamente Romeo y Julieta. No más que con alienígenas. Pero está bastante lindo. Está muy, muy lindo. Y a mí lo que me encanta es la razón por la que se enamoran de esos personajes. No es solo a un nivel visual. No es a que unos se encuentren apuesto el uno al otro. Es un nivel ideológico. Sus mentes se unen en algo que los dos quieren y que es paz para sus razas. Porque han sido siglos y siglos de guerra y ya no quieren ver más muerte. Mira, qué lindo. No, nada más nos plagiamos la Biblia también. Exacto. Exacto. ¿Qué más tenemos, Lorna? Fíjate que me están preguntando que si ya vi el tráiler de la octava temporada de Doctor Who y no lo he visto. Ya me dijeron que lo yo vean. Vi la liga, pero como he estado trabajando no he tenido tiempo de darle play. Te voy a decir dos cosas. Sí. Dos cosas. Ok. Me gusta lo que está haciendo Peter Capaldi porque no está haciendo lo que hizo Matt Smith, ajá, ni lo que hizo David Tennant. Uh-huh. Ni lo que hizo nadie más. Me recuerda mucho al tercer Doctor. ¿Cuál es tu favorito? No, El cuarto. El tercer Doctor, que era como que el que tiene pelo chino, ajá, blanco, era un señor ya grande. Sí. Tiene como esa cara muy seria. Lo que no me está gustando, y eso lo vemos venir desde David Tennant, más o menos desde Chris Eccleston, Lo que me encantaba del doctor era que siempre se vestía de manera muy excéntrica. Su manera de su vestimenta era muy ecléctica. Si tú notas, David Tennant se veía como Barney Stinson. O sea, ese traje que tenía se le quedaba muy bien. Claro. Y él se veía como todo un galán. Matt Smith sí se veía medio ridículo con el gorrito ese. Ajá. Pero en general su traje le quedaba bastante bien. Le quedaba cómodo. Y en el caso de Peter Capaldi, se ve demasiado cómodo. Okay. ¿Ubicas a Mr. Monk? La serie de Mr. Monk. No. ¿El señor Monk? Sí. Que siempre se vestía de traje, pero sin corbata. Pero el traje le quedaba bien. Sí. Peter Capaldi tiene un traje bastante lindo, como que hecho de sastre, sin corbata. Y dije, ¿pero por qué no se arriesgan un poquito a hacer el traje excéntrico? Tal vez sientan que eso era del pasado. Y ya no lo necesiten. Ya con el TARDIS, ya con los actores, no necesitan. Y a lo mejor sigue usando el Fez, ¿no? No, al mínimo no en esta en esto. Pero dije, ¿sabes qué? Qué tristeza. Porque a mí lo que me encantaba y lo que me atrajo del Cuarto Doctor era que no importara cuál fuera la situación, siempre tenía una bufanda gigantesca. Siempre tenía un gorro que se medio extraño, tenía el pelo todo chino, que se le iba por todas partes. Constantemente estaba comiendo en los Jelly Babies. O sea, tenía como que esas cosas extrañas. Y si tú ves al Sexto Doctor, su traje es horrible. Sí. Porque parece que... ¿cómo se llaman esas cosas que hacían las señoras? Que agarran retazos de diferentes telas y hacen todo una colcha, pero con retazos de diferentes telas. El traje del Sexto Doctor era así. Y dije, sí, se ve ridículo, pero es un Time Lord de Gallifrey. ¿Cómo se vestiría No tengo idea. Pues exacto, se vestiría como él entiende que se debe de vestir. En general, la gente de Gallifrey se viste como que de gala. Entonces, él tal vez en su mente cree que está vestido de gala. Y lo que no me está gustando desde... porque Eccleston más o menos se veía ridículo porque estaba disfrazado como un... tenía como un cosplay de un... ¿cómo se llama? Un general o un capitán de un barco, de un submarino alemán. Pero desde David Tennant para acá... se visten muy cómodamente y todos son trajes sastre. Y bueno, excepto por los tenis, que también es algo ya común. Pero es la única cosita. Es mini, ¿no? Entonces dije, qué lástima que estamos perdiendo ese lado excéntrico. A mí me gustaba mucho. Como que ya era tiempo en esta nueva... bueno, en esta encarnación moderna del doctor que lo recuperaran. Porque a lo mejor se están alejando a propósito, ¿no? Sí, que creo que quieren... Ya cuando veas a Peter Capaldi y cómo está vestido y dices... es que sí, ya se están yendo, se están alejando de que la vestimenta sea excéntrica y lo excéntrico es la actuación. Sí, sí, porque de Christopher, de David y de Matt siempre tienen esa ansiedad. Sí, por decir, los ojos locos que tenía David Tennant eran la onda. Sí. No, yo no te estoy diciendo que está mal. Diciendo que está mal. Pero la cosa es que digo, extraño esas dos partes, ¿no? Entonces, y ahí descubrí que me gustan los flaquitos, fíjate. Con David Tennant. Okay. Pero ve el trailer y me dices qué te pareció. Pero sí, yo siento que eso se está perdiendo. Ok, lo voy a ver en un ratito más. Aquí va, lo tengo. Bueno, tenemos a Israel, que te dice: gracias, Joey, es parte de mi misión como Joey Lantern Corp. Gracias a los tres por este excelente programa. Larga vida a Comic Manía. Muchas gracias. Y te incluyeron, Jesús, ¿ves? Es lo que pasa porque no hablas. Ya dijeron nomás los tres, ya te borraron. Tú eres parte de este programa el día de hoy. No te dejes. Luego nos dice Bilbo que para él el onceavo doctor es muy gringo. ¿Bilbo? ¿Bilbo Baggins? No, no obviamente sé. Wow. Es que dice que para él es muy gringo el onceavo. El onceavo doctor, que sería ¿cuál? ¿David Tennant o...? Sí, David Tennant sería es el onceavo y Matt Smith es el doceavo. Pero pues gringo, pues es en inglés. Por el traje. Es que en serio, yo siento más gringo a Matt Smith, que es el que... Es que explotó. Si tú ves a Barney Stinson y ves cómo está vestido David Tennant, es lo mismo. Que no digo que sea malo, nomás que digo extraño, claro, ese lado. De hecho, algo que hicieron... la bufanda gigante. Lo hicieron con el Sexto Doctor y también lo hicieron con el Séptimo Doctor, que en el cuello, ¿cómo se llama esta? En la camisa que utilizaban, que es una camisa de vestir, aquí en esta, no sé cómo se llama, la solapa, es la parte que te queda, ¿esta parte? El cuello. Yo sí, pero no sé. Quiero saber nada. No, pero es que, ¿cómo se llama esta parte? ¿El cuello? La verdad no sé. Tenían dos signos de interrogación. Tenía un signo de interrogación en cada lado. Okay. Como para significar que es Doctor Who. Sí, estaba muy ridículo. Sí. Pero me gustaba que le agregaran ese ladito. Porque entonces ya era como un uniforme. No nomás era un traje que encontraron. Bueno, también alguien diría que la corbata de moño. Bow ties are muy cool. Excelente. Pero se lo utiliza Matt Smith. Ajá. Pero curiosamente, por su estilo, se ve hipster. Ay, me encanta. Sí. No digo que esté mal, pero se ve hipster. Entonces, si fuera alguien que se vea como yo, o como tú y con una corbata de moño ya no se vería hipster. Sí, no. Es que creo que nada pero, más pero Matt Smith, Smith y Saúl Sarmiento se ven bien. Exacto. Entonces, a lo que voy es eso. Entonces, de que aunque se ve, aunque podría ser excéntrico para muchas personas, uh-huh. en el actor que eligieron, claro, no se ve. Hasta el Fez sí. le queda bien sí, por sí, el sí, tipo de rostro que tiene. Entonces, a eso me refiero, sí, es de cierto. Que qué lástima que estamos perdiendo ese aspecto. De hecho, el actor ya en su vida real se viste más extraño que el mismo doctor. Pues mira eso. Bueno, mira ahora eso. Que venga le preguntamos. Pues sí, eso estaría padre que lo preguntaras. Decir, Peter, ¿qué onda? O sea, uh-huh. yo quiero ver esa bufanda. Claro. No, si tú checas... Hay un capítulo donde sale una chica usando uh-huh. la bufanda en honor de... Qué lindo, qué lindo. No me acuerdo qué capítulo es. Se me fue el especial de los 50 años. Exactamente, sale una chica usando la bufanda. Recuperan todos estos guiños de ¿sí? los otros actores. Y la bufanda es que le dice, me gusta tu bufanda. Exactamente, sí, ese toque es sensacional. No me acuerdo bien el capítulo cuál es. Sí, el del 50 aniversario. No, chécate esto, Miguel Ángel nos pone aquí en Twitter, que como les recuerdo es @comicmaniamx, dice: la semana pasada tenía pocas preguntas por Twitter porque no mandé ninguna. Saludos. Y pone cara sonriente. Y curiosamente, en venganza, esta semana trae como 4. No son, sí, 4 ahorita. Y vamos a ver si hay más acá arriba. Sí. La primera dice: ¿nos podrías platicar sobre Omega Red de Marvel? Saludos a la hermosa Lorna. Omega Red es un personaje que yo detesto con toda mi alma y todo mi corazón, porque visualmente es muy llamativo. Pero a nivel historia te lo dejaron como muy arriba y abajo, a un lado para el otro. No entiendes quién es el personaje ni qué es lo que hace. Su primera aparición se va diluyendo. Hasta que ya nomás es... Es un personaje de relleno actualmente. Se volvió muy popular porque salía en alguno de los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Salía en Marvel contra Capcom o algo así, ¿no? Y lo usaron también en el de Super Nintendo, el de X-Men. Es que visualmente, tiene un visual muy chido. Pero por decir, el personaje fue creado... Y además también es que es anacrónico. Porque el personaje fue creado en los años 50... Al inicio de la Guerra Fría. Es un mutante que tiene como unas cosas aquí en su... ¿cómo se llama? Unos tentáculos que le salen... Que le salen del antebrazo. Y esos tentáculos te amarran y te empiezan a absorber tu fuerza vital, tu vida. Y él empieza a absorber y se vuelve más poderoso. Pero la cosa es que si el personaje fue creado en los años 50, ¿por qué su traje se parece a algo que fue creado en los años 90? Era demasiado moderno el traje para un personaje que fue creado por los comunistas. Sí, o sea, la Unión Soviética no nomás estaba al frente de la carrera armamentista, sino también en la moda. Aparentemente, ¿no? Aparentemente contrataron a un muy buen modista, ¿no? Hacían de todo. Los... Normalmente todos los comunistas se visten bastante chafas, como que todo es colores colores muy bajos. Uniforme militar. Uniforme militar. Que todo también ya estuvieron de moda un día, pero... Todo es color olivo, ¿no? Todo es color verde bajo o café. Y acá el personaje está de rojo y su piel es blanca y tiene el cabello larguísimo y rubio. La bandita. Tiene una bandita con su símbolo. Sí, no, a ver. Pero básicamente el personaje funcionó, como tú mencionas, en su primera aparición como este enemigo que tienen que encontrar y tienen que enfrentarse a él. Y con él vienen otros personajes como Maverick, que nada que ver, que también apareció y desapareció y el personaje nunca te contaron nada. Y lo que menos me gustó es que el personaje, la razón por la que no había trabajado Omega Red antes, era para poder sobrevivir, tenía que tener una máquina dentro de su cuerpo, porque si no se podía morir. Se enfrenta a Wolverine, destruyen la máquina, no se la queda Omega Red y aún así no muere. Es como que te establecen que el personaje necesita tal cosa para vivir, no lo adquiere y aún así continúa con vida. Y dije yo, es que solitos están yendo en contra de lo que están estableciendo. Entonces no son consistentes. Se veía padre en imagen y ya después... No son consistentes. Estuvo ridículo. Visualmente lo hace muy bien. Creo que el que lo dibuja primero es Jim Lee y más adelante uno de los Kubert lo dibuja. Y ambas veces que aparecen portadas el personaje se ve impactante. Pero no saben llenar ese bonito visual. Es un personaje de videojuegos. Gracias. Porque es visualmente muy atractivo. Pero ya en una historia como que no va para ningún lado. Y hablando de eso, que Miguel Ángel dice: ¿nos podrías dar un tour en la fortaleza de la soledad de Superman? Platicar de las cosas que Superman tiene ahí. Pero la cosa es que han habido varias fortalezas de la soledad, no sé cuál te refieres. Pero algo que es muy, muy claro y que siempre aparece en todas es una estatua de Jor-El y Lara. Eso es de ley. Que también no me encanta porque honestamente ellos lo único que hicieron fue... Sí, le salvaron la vida, lo metieron en un cohete, pero debería haber una estatua. Debería haber otra estatua al lado con Ma y Pa Kent. O sea, los Kent fueron los que los criaron. Si hay un hijo ingrato, es Superman. Porque además están sus padres la estatua cargando Krypton. Uh-huh. O sea, como si fueran tan importantes. Digo, relájate. O sea, tus papás te dieron. Sí, o sea, ellos sí te dieron la vida, claro. Son tus papás biológicos, pero los que te criaron. Buen hijo Batman que siempre va a la tumba y los recuerda y llora, las flores. Sí, constantemente. O sea, Superman es un ingrato. Tan mala como es la película de Tim Burton, la escena cuando va al callejón Bruce Wayne a dejar las dos rosas, es divina. Si no te rompe el corazón esa escena, es que no tienes corazón. Toda encarnación de Batman ha tenido eso, salvo la de Adam West. Sí, bueno, es que también no ahí sí no se iba a ver bien, pero creo que todas sí la tienen. Han tenido su momentito, de hecho, pues sí, con el gran peso en el personaje de Christian Bale en la película de Batman Begins es cómo extraña a sus padres. O sea, de hecho, bueno, me voy a poner a llorar nomás de pensarlo. La escena cuando está en la jefatura de policía y lo viste con el traje, con el saco de su padre, James Gordon. Entonces dice, en ese momento, Bruce Wayne tiene que volverse como su padre, un gran héroe. Eso me encantó. Quiero ver cómo... Llegando a mi casa, voy a volver a ver Batman Begins de nuevo. No, Gotham. Quiero ver qué va pasando ahí. No, es una cosa. Necesitamos conseguir respuesta de la gente de Warner, porque el sábado de 8 a 11 va a ser el gran evento de Warner en el Salón H, que es imposible entrar. Y ahí van a poner todos los primeros episodios. Uh-huh. Van a poner el primer episodio de Flash, el primer episodio de Constantine, el de iZombie, y en algún momento van a poner el primer episodio de Gotham. No me importa si es a las 11 de la noche, lo tengo que ver, porque cada escena que estoy viendo... ¿Ya has visto todo lo de Gotham, Lorna? No. Juan, Jesús, ¿no? Deberían checar Comic Manía MX, mi página de Facebook. Estoy constantemente subiendo todos los promos. Yo, cuando lo vi anunciado, se veía ridículo. Pero ya cuando lo ves todo en movimiento, con voz en off y con las luces y con la iluminación, está funcionando bastante bien. O sea, cada vez... La chica que está haciendo de Catúbela, qué bien casting hicieron. La chica se ve muy... tiene unos ojos bien padres. Es una miedo. Niña de 11 años. ¿Qué tanto lo quieren adelantar? O sea, de repente creo que se lo podrían tomar con mucha calma. Uh-huh. Por la edad de que están presentando a los personajes. Yo creo que sí. Pero no sé qué tanto quieran correr, ¿no? O sea, llegar a esa parte de... Ya, final de temporada ya tengamos un traje. No, yo lo que... Bueno, yo creo que lo que sí va a pasar al final de temporada, sin duda, es que ya sabes que Bruce Wayne empieza su camino a ser Batman. Eso te lo garantizo. Está bien. Eso te lo garantizo. Eso, por ejemplo, esos flashbacks me gustaría. Bueno, no flashbacks, sino uh-huh. Va a ocurrir en tiempos. Mientras que Gotham está cayendo, mientras uh-huh. que Jim Gordon está siendo Jim Gordon. Sí. Que muestran un Bruce Wayne entrenando. Pero está muy chico para entrenar ahorita. No importa. O sea, lo que pero van a mostrar algunas cosas. Sí. Lo que alguna vez se rumoró cuando estaba Smallville, que iban a hacer un spin-off con Bruce Wayne entrenando alrededor del mundo. Uh-huh, sí, sí. Eso me gustaría mucho. Vamos a ver qué pasa. Pero yo no sé, yo todo lo que estoy viendo hasta ahorita me está subiendo demasiado la expectativa. Esperemos que no sea Shield. Se te cae. Sí, esperemos que no sea Shield. Oh, Dios cálmate. Mío. Y también otra cosa que siempre hemos visto en las Fortalezas de la Soledad, ha sido la ciudad encogida Kandor. De Kandor. Y también en general, no en todas sus versiones, pero siempre tiene un área científica. Siempre tiene un área donde está experimentando con diferentes tipos de kriptonita. Uh-huh. O donde tiene encerrado y enclaustrado sus diferentes tipos de kriptonita para que no lo maten. Y también en algunas otras versiones tiene siempre un zoológico. Todo depende. El lugar donde mejor puede... El de la animada tenía un zoológico así, como que le daban mucho juego al zoológico. Donde mejor puedes ver todo esto es en el cómic de All-Star Superman de Grant Morrison. Porque hay un momento donde... Ahora ahí están sus mayordomos. Robots. Exacto. Hay un momento donde Superman lleva a Luisa Lane a la Fortaleza de la Soledad y la pasea para que ella conozca el lugar. A ver, y dice acá, ¿qué tal está Wonder Woman Spirit of Truth? La escribe Paul Dini, lo dibuja Alex Ross. Créeme, lo quieres comprar. Está lo padre. Tienes, a lo está mejor muy es bonito. El más débil de los cuatro, pero está padre. Uh-huh. Sí, se nota que obviamente, ahí para mí los más fuertes fueron el de Superman, que es divino, Peace on Earth. Y Batman War on Crime, que es hermoso. Y me gusta un poquito más el de Shazam. A mí me gusta el de Shazam. Tiene como que más magia para mí. Para mí el problema que tengo con ese de Shazam... y yo le voy a gritar, pero Lord, no tiene Shazam de Shazam. El problema que tengo con el de Shazam es que yo pensé que solo a mí me gustaba. Porque yo me pongo a llorar con ese cómic. ¿Eh? Me pongo a llorar con él. Es divino. Pero sí, cómpralo. No tienes por qué. Y finalmente, la última pregunta de Miguel Ángel es... ¿Cómo se conocieron Black Canary y Green Arrow en ellos cómics? ¿Ok? Se conocen en la Liga de la Justicia. No importa cuál versión de la Liga de la Justicia tú estés leyendo. Si es GLA Year One, donde Black Canary es parte de la Liga antes de que sea, ¿cómo se llama? Oli parte de la liga, o más, o si estás leyendo Precrisis, donde Oli es parte de la liga y después entra Black Canary, no importa, se conocen ahí. Ella lo odia porque él es muy arrogante, él es muy prepotente, él cree que tiene la respuesta a todo, entonces ella lo odia. Pero del odio al amor hay solo un paso. Se le dice el Oculus Malignus. Y finalmente se enamoran. Y de hecho, en la brillante y magnífica serie de animada de la Liga de la Justicia Ilimitada, Green Arrow no quiere ser parte de la liga porque dice, yo tengo que estar con la gente, no puedo estar en un satélite lejos de la gente, tengo que proteger a la gente, y para proteger a la gente tengo que estar en la tierra, a nivel tierra. Y le dice Batman, no quiero ser parte de la liga. Voltea, ve a Black Canary vistiéndose, y ese trajecito, déjame decirte, es la cosa más hermosa del mundo. Y dice, pensándolo bien, me voy a quedar con ustedes un rato. Te voy a dar una oportunidad. Y el excelente episodio donde ella se enamora de él, cuando él salva a Wildcat. Qué bonito episodio. Es la Liga de la Justicia Ilimitada es la cosa más hermosa. No hay capítulos malos. No. Lo único que hay es no hay suficiente tiempo para verlos todos de corrido. Tienes que ser como dos, no, tiene que ser una semana corrida, ¿no? Chutarte las son como tres temporadas. Uh-huh. Yo lo tengo que hacer un día de estos. Lorna, ¿qué más tenemos? Sí. Ay, es que estaba conectando a mi celular que no tiene pila. Ya. No pasa nada. Ok, tenemos por aquí a Víctor Eduardo, que nos dice, saludos a todos, otro miércoles de Comic Manía. Carlos, ¿me recomiendas Before Watchmen, Doctor Manhattan? Ya leíste la pregunta. No, esa ya la... Ya grité. Okay. Ya grité que no. Okay. Es que me la volvió a escribir. Lo sé, aparentemente creo que quiere que vuelva a gritar. No, grité Carlos, entonces fue más formal, dijo, a ver, una respuesta ya, más seria. Okay. ¿Saturday? No. Aléjate de esa basura. Mira, yo sé que te gusta el personaje, pero lo que tienes que ver del personaje lo ves en esos 12 números de Watchmen. O sea, si no vas a trolear a Alan Moore, no lo compres. Exacto. ¿Qué más, Lorna? Perdón, te interrumpí. Saturday dice... Ivanel tiene 5 preguntas, entonces va a tener que ser para el podcast. Exacto. Saturday dice, saludos a todos. Y te pone, bueno, le pone a Bernardo unos ojos así. Ok. Que le dice que ya no haga enojar a Joy. Yo no me hago enojar, lo mantengo cuerdo. Y después dice que no es cierto. O sea, si no estuviera yo, de verdad, los trolls se lo comerían vivo, sí, y así usaría a lanzar. Es muy cierto. Y muchas gracias a todos los trolls, porque siempre se conectan antes de que empiece el programa, se quedan con nosotros las 2 horas y media. Ustedes son el rating. Y nos suben el rating. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Mucha luz. Okay. Y lo más interesante de todo esto es que Lorna es la que lee todas sus preguntas. Sí, yo las leo. Y ella puede detectar, tiene como un detector de troles, y entonces nomás no me las pasa, y nomás no, simplemente las borra. Ni siquiera te enteras de lo exacto, que ni sé que están. No. Y nomás cada vez que veo que Lorna se ríe es que es un nuevo troll. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Bueno, su pregunta es si puedes narrar sobre cada uno de los Teen Titans. Ok. Dice, los del cómic, no. No, más bien, yo creo que lo que quiso escribir mal redactado es los del cómic, coma, no los de la caricatura. Ah, ok. Dice, por favor, y sobre Moon Knight, Spider-Woman y Psylocke. Eso déjamela para el programa. Sí, para está muy largo. Pues es que para empezar con los titanes, me tengo que ir a los primeros 3 titanes, que son Aqualad, Kid Flash y Robin. O los mitológicos. Y después de eso entra Wonder Girl. ¿Cuántos después titanes Speedy son? No, es que dijo Teen Titans. Ah, bueno. Sí, te estoy diciendo. Y después empieza Narg, después Lilith, después Mal, después Bumblebee, y después estamos con los Titans West. Y en el Titans West está Batgirl, después conocida como Flamebird. Después está Hawk y está Dove. Está Beast Boy. Y está, ¿cómo se llama? Golden Eagle. Y después vienen los New Teen Titans. Y en los New Teen Titans está Starfire, está Cyborg, está Changeling, está Raven, Kid Flash, Robin y Wonder Girl. Y después entra Jericho y entra... O sea, imagínate cuánto vamos. O sea, son bastantes. Nada, son los nombres. Son los nombres. Imagínate si tengo que explicar qué onda con todos los, cada uno de los personajes. Y ya después de como... Empieza el Titans Hunt, se ponen las cosas bien intensas cuando empieza Danny Chase y Phantasm y Panther y Wildebeest. Bueno, se ponen muy complicadas las cosas. Y en el caso de, pues que nos habló de aquí, de Moon Knight, de Psylocke, o sea, son historias muy largas, Que sí las quiero contar, pero pues obviamente tenemos 30 minutos, o sea, no quiero poder terminar. A ver, ¿qué más? Tenemos a, bueno, saludos de Rodrigo Díaz Paz, que nos dice que nos manda un abrazo a todos desde su infierno particular, o sea, su trabajo. Sí, déjame decir una cosa, Rodrigo Díaz y yo nos vamos a Nueva York, ya tenemos el boleto de la convención, tenemos el boleto de avión y... Ya conseguimos el hotel. Curiosamente, de todo lo que más caro salió fue el maldito hotel. Es Nueva York, Dios mío. Pero afortunadamente estamos a 4 minutos caminando de la convención. Entonces, yupi, va a estar bastante chido. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Ángel Kitae. Ajá. Que nos dice: Joey, después de leer West Coast Avengers y la miniserie Vision and Scarlet Witch de Steve Englehart. Ah, sí, sí. Seguí buscando y acabo de pedir un Marvel Masterworks donde viene una historia de la Madonna Celestial. ¿Podrías describirlo un poco? Y por último, si también es recomendable pedir el TP de Serpent Crown, igual que el de Englehart. Gracias, me he divertido bastante con las recomendaciones de hoy. Ah, muchas gracias. Sabes que es José Ángel Kitae, es una de las pocas personas que sí escucha mis recomendaciones y trata de comprar todo lo que yo pido, que yo sugiero. Y aparentemente Omar Silva me estaba diciendo que detesta ir al blog, porque cada vez que va al blog, su lista crece de cosas que tiene que comprar. Y dice, ya son 800 cómics, por favor, Joey, deja de sugerir cosas para comprar. Bueno, en el caso de la Madonna Celestial, alguna vez hablé de ella, no sé si te acordarás, Lorna. Kang, el Conquistador, descubre en el futuro que alguien será la Madonna Celestial. Sí, literalmente, como la madre del nuevo Mesías. Pero no va a ser un Mesías terrícola, va a ser un Mesías celestial. Entonces, el padre de este niño va a poder influenciarlo para que sea el líder de sus ejércitos. Y como es el Mesías, él va a ser invencible en el campo de batalla. ¿Un nuevo Buda? ¿Perdón? ¿Como si fuera un nuevo Buda? Si tú lo dices. Entonces, en el caso muy particular de Kang el Conquistador, lo que quiere hacer es encontrar a la Madonna Celestial, raptarla, preñarla y tener a un hijo con ella y, de hecho, controlar al niño. Y él sabe solo una cosa, que una de las tres mujeres que son miembro de los Avengers en ese momento va a ser la Madonna Celestial. Y en ese caso tenemos a Scarlet Witch, o la Bruja Escarlata, Wanda Maximoff, una mutante. Tenemos a Heather Douglas, una mujer humana, educada por los Priest of Pama. ¿Cómo se diría Priest? Sería los sacerdotes. Los sacerdotes de Pama. Y le enseñan a utilizar karate, utilizar todo su cuerpo como un arma. Y también a utilizar su cerebro para ser súper inteligente y ser telépata. Y Mantis, que es una prostituta vietnamita que fue educada por unas plantas, los Kotati, para que de esa manera ella también pueda ser su cuerpo también es una herramienta de karate, ¿no? Y es ahí una filmilla del autor, porque dijo, a ver, ¿quién es? ¿Quién de ellas es? Su ancla moral, ¿quién les dice que va a ser la madre del Mesías? La mutante, la humana con poderes mentales o la humana prostituta. Ajá. Y resulta que es mutante. ¡No! ¿No? La prostituta. Porque recordarás que hay dentro de todo este rollo, creo que es ¿cómo se llama? De Freud. Que todos los hombres pensamos ¿cómo se llama? En la Madonna y la prostituta. Y queremos una mujer, casarnos con una mujer como nuestra madre en la cocina, pero que sea una prostituta en la cama. Y está toda esta idea en los seres humanos, ¿no? En todos los hombres que queremos como le dice él, the Madonna whore. El complejo de la prostituta Madonna o de la Madonna prostituta. Pues obviamente Steve Englehart, que es un hombre muy directo. ¿Y las mujeres que buscarán? Pues no sé, aparentemente alguien que las proteja, alguien que las quiera. Y que aparte... alguien que no las engañe. O sea, todo lo que yo no soy, aparentemente. Por eso estoy solo. Pero no hablemos de mí. Estábamos en la Madonna Celestial. Hablemos de la Madonna Celestial. Entonces resulta que Kang va a buscarla. Y él obviamente cree que es la mutante. Porque obviamente la Bruja Escarlata puede reordenar la realidad a su antojo. Entonces tiene que ser la ella. La poderosa. O puede ser esta chica que tiene poderes mentales. Y resulta que no. Es la más humilde. Porque recuerda también... Jesús nace de humildad. ¿No? De gente pobre, de un carpintero y una chica de ahí eran granjeros, ¿no? los papás de María eran como granjeros, o sea, era muy humilde. Y más humilde que una prostituta vietnamita está cañón. O sea, no puedes caer más humilde que eso. Entonces resulta que ella, Mantis, se vuelve la Madonna Celestial, pero ella había elegido a un hombre para que sea su acompañante, un ex villano que fue el maestro de Hawkeye. Su nombre es The Swordsman, el espadachín. Pero el espadachín muere protegiéndola. Entonces, uno de los Kotati, que es una planta viviente, se mete dentro del cuerpo del Swordsman y lo reanima. Pero cuando lo reanima, su piel queda verde y empieza a tener como un brillo verde a su alrededor. Se levanta y dice, bueno, tú has elegido a este hombre para que sea tu esposo, nos casaremos. Entonces, Immortus, que es una versión más futuro de Kang, casa a la Bruja Escarlata con la Visión, una mutante con un androide, o un sintesoide, como lo quieran ver, y al espíritu de una planta dentro de un cuerpo humano para que se case con la Madonna Celestial. Entonces la Madonna Celestial va a tener un hijo que es mitad humano, mitad planta. O sea, representa todas las posibilidades de ¿cómo se llama? De basadas en carbono, ¿cierto? Sí. Dios mío, los setentas. Había mucha droga aparentemente circulando por Marvel, pero lee el cómic, te va a gustar. Yo sé toda la historia, nunca lo he leído, lo quiero leer, pero cada vez que lo empiezo a leer, el problema de leer los cómics de los 70s es especialmente los de Steve Englehart. Es toda esa carga, ¿no? Están muy escritos, o sea, ves, todos los paneles están llenos de texto, porque sentía el escritor que para demostrar que lo tenías que leer, era mientras más leas, soy más inteligente, soy más intelectual, lo que quiero decir tiene más valor. Es muy curioso. Bueno, algunos ahorita lo hacen lo contrario, ¿no? Entre menos diálogos. Uh-huh. Creen que es mejor y no, a ver, no, busquen no, está, la hay un punto medio. De hecho, Alan Moore, el brillante, magnífico maestro Alan Moore, tiene un límite. Dice 135 palabras, 140 palabras por página. Entonces él no se adhiere al 100%, pero sabe que más o menos eso más menos es lo que debe de tener, o sea, cada página si para tiene, no saturar. Si una tiene 500 y estoy mal. Exacto. Y déjame decirte, yo conozco a muchas personas que creen que mientras más hablen, más interesante es. Cállate. Entonces, no me veas con esos ojos. Lorna, déjame leer aquí lo que nos dice Ángel Kitay. Claro. Nos en el Twitter. De calla ya. Pedro Infante. Calla para ya. Que te avientes esa de... Es que Bernardo es como tu alter ego, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Es mi nuevo Mr. Glass. Es mi archienemigo. Es mi Doctor Doom. Y tristemente lo invito aquí cada semana. Pero él dice que es para mantenerte cuerdo, lo cual es súper chistoso. Para mantenerme humilde, así como Thor. ¡Ah, de verdad! Así como Thor, yo soy como un dios en la tierra. Entonces lo aterrizo. Lo aterrizo. Soy su Pepe Grillo. Dios mío. Me gustaría pisarte. Tal cual como una chapulín. Pero bueno, Joey, irán de nuevo el panel de Trill 20 Mark Waid del jueves 24, me parece que es a las 5:30. Sí voy a ir. Todos los años voy al panel de Mark Waid. Mark Waid es una persona que es muy divertido cuando habla. Todo lo que tiene que decir es muy interesante. Y además, profeta de la nación ñoña. Profeta de la nación ñoña. Y tristemente, la única vez que ha sido como que el peor panel que jamás ha tenido, según recibí reportes, fue cuando vino a La Mole y Martín Arceo se encargó de su panel. Y aparentemente fue el panel más aburrido del planeta. Vas y le pides una disculpa. Sí, voy a decir, lo siento mucho. Y sabes que se va a acordar de mí porque yo lo fui a saludar como Sexy Nightwing. Oh, entonces se va a acordar mucho de mí. Y le pides doble disculpa. Dice, Joey, ¿te agradó o te disgustó el cómic de Grayson número 1? Me gustó bastante. Lo sentí bastante divertido, muy entretenido. A ver, ¿para dónde va? No sé para dónde vaya. No, pero lo que no me gusta es un buen primer número. Es un buen primer número. No me gusta el final cuando descubrimos que el líder de esta corporación de ¿cómo se llama? De agentes secretos llamada Spiral quiere que se descubra la identidad secreta de todos los héroes de DC. No creo que tenga mucha razón. Y nada más no creo que funcione. No. ¿Para qué? Pero me gusta mucho la interacción de nuestro buen amigo Dick Grayson con Elena Bertinelli, antes conocida como Huntress, ahora ya es una agente secreto también. El dibujo está muy bien hecho, la actitud de Grayson me encantó. O sea, siento que es un cómic bastante divertido y para ser de los nuevos 52, honestamente, es leíble y no me dio náuseas. Porque todo lo que leo de los nuevos 52, en serio, de vez en cuando me da náuseas. Azrael dice, mándame un saludo en el programa, Joey. Eso es lo único que pido. Azrael, te mando un fuertísimo, fuertísimo saludo. Y ¿sabes qué? Como es una ocasión especial y porque me encantan los flyers que nos haces, Lorna, por favor, mi queridísimo Azrael, te mando un fuerte ¡Shazam! Salud. Solo para ti. ¡Te odio! Finalmente doy un Shazam. Hace mucho que no hacíamos esto. Sí, sí, lo sé. Y ya finalmente, Lorna, a ver, ¿qué nos puedes decir? Ok, vamos a ver por aquí. Rodrigo Díaz Paz te hace una pregunta. Adelante. ¿Cuáles son las mejores historias de la... Solo por eso en Nueva York sí lo vas a tener que pintar de azul. Okay. ¿Qué pasó? Bueno, entonces... Ah, no, esta te la voy a guardar. Vamos a tratar de encontrar una más o menos... ¿Corta? Dios. ¿Corta? Es lo que me gusta de Twitter, porque son más... Por necesidad tienen que ser más cortas. Limita. ¿Qué es sí. más? A ver, lo que tú encuentres una... Ya. Ya, a ver. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Esqueda. Jean-Pierre. Esa. Bueno, les queda, le quita la magia. Dice, saludos desde Matagalpa, Nicaragua. No, la volvió a recuperar. Wow, ¿nos escuchan en Nicaragua? Sí, ¿no? Exacto. Un internacional, saludos. Honesto, yo creo que iVox nos está ayudando mucho para conseguir gente que nos escuche por fuera. Claro. Sí. Uh-huh. Ah, qué lindo, que gracias por escucharnos desde Nicaragua. Y por escribir. Sí, además, sí. Gracias, gracias. Nos dice, muy bueno su programa y les manda saludos a todos los de Guadalajara, Jalisco. Ah, me parece perfecto, muchas gracias. Y nomás te voy a decir una cosa, no te confíes, el programa de vez en cuando cae. No siempre te mantenemos un buen nivel. Entonces, no es tan genial. Entonces no te confíes. Siempre critícanos de vez en cuando para que vuelva a subir el nivel. Y haz preguntas. Ah, no. Y que preguntas. Nos cuente qué cuentan en Nicaragua. No sé. ¿Qué hay en Nicaragua? ¿Qué tan difícil será conseguir cómics en Nicaragua? Yo sé que en Sudamérica es muy difícil. Sí, que nos cuente qué está pasando por allá. Me parece perfecto. ¿Qué pasa en Nicaragua? Bueno, a ver, ¿qué más? Dice, escuché algo de que DC o Marvel sacaron unos superhéroes mexicanos. ¿Quiénes son y en qué número salieron? Nuestro buen amigo Humberto Ramos y Paco Hackenbeck en un número de Superman. No recuerdo si era Superman anual número no sé qué o Action Comics anual número no sé cuánto. Ellos sacan un grupo de personas. Es un grupo de tres personajes mexicanos que obviamente pasaron sin pena ni gloria. Fueron los anuales de ese año, ¿no? Que presentaron. En los anuales de ese año presentaron a héroes internacionales. Que no fueron a ningún lado. A ningún lado. Vamos a ver si puedo encontrar el número. Vamos a Superman, Mexican Heroes. Vamos a ver, aquí es lo que me encanta de... En las convenciones hay un chavo, se llama Oscar González, sin relación con el Oscar González que todos están pensando, que lleva ese número para recolectando las firmas de todos los autores nacionales. Aquí está. Es como un ejercicio bastante divertido, porque tiene todos los autores nacionales en esa portada. Pues bueno, resulta que es el cómic llamado Superman anual número 12. La línea o ese momento, todos los anuales llevaban ¿cómo se llama? El título de Planet DC, porque querían mostrar a personajes de otros países fuera de Estados Unidos. Países, ciudades, etcétera, etcétera. Y Humberto Ramos y Paco Hackenbeck son los que se encargan de crear esos personajes mexicanos. Y sus nombres son los siguientes. Imán. Como avenida. El muerto. Y Akrata. Ok. Entonces, es como si escuchara el noticiero de Joaquín López. Es que lo que pasa es que como me cae muy bien Humberto Ramos, no quería emitir absolutamente nada. Okay. Ni para bien ni para mal. Nomás quiero decirlo. Para que, pues, Es que si no le van a llegar las noticias. ¿Sabes qué? Jovis está burlando de tus personajes y nada que ver. Bueno, mejor que le diga que respeto, lo invito. Yo respeto muchísimo a Humberto Ramos, me cae muy bien. Con ese cómic, La Bandera, hubo un problema, ¿no? No recuerdo qué show hubo que si el logo, que los colores, que no recuerdo qué fue. Pues no sé, mira, aquí velo. Aquí está. No, pero no recuerdo cuál fue el show. Alguien lo armó. ¿Alguien armó un show? Ajá, sí. Pues mira, yo me acuerdo que lo leí, no se me hizo muy interesante y tristemente ni uno de esos tres personajes, ni los otros personajes presentados en Planet DC tuvieron más juego en otros cómics. Creo que el único personaje que tuvo dos o tres juegos más fue Némesis, que es un personaje griego, que es una chica mujer. Apareció en uno o dos números más de la ¿cómo se llama? JSA. Y párale de contar. Lorna, ¿qué más tenemos? Ay, estaba tomando agua de Jamaica. Ah, qué bien, qué bien. ¿Algo hubo con esa portada que ofendió a alguien? Pues no sé. Bueno, no. Si nos escucha Humberto alguna vez, bienvenido aquí a... Ah, lo vimos lunes en la presentación de los 17 minutos de Guardianes. Exacto, pero no lo vimos al final. Me imagino que no se quedó para ver toda la película de Avengers. No, salió rápido, creo. ¿Qué es la rara? Ah, es que tiene que ir a trabajar. Te está dibujando Amazing Spider-Man, no es cualquier cosa. Ay, es Humberto. Hola. Hello. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién estamos hablando? Con Rey David de nuevo. Ay, me decepciona hasta. ¿Qué nos cuentas, mi querido Rey David? No, nada más para decirles de lo del de la portada del cómic de Humberto Ramos de los superhéroes mexicanos. Que fue Superman anual número 12, para las personas que están interesadas en adquirirlo. La portada la bronca con la portada es que están inversos los colores de la bandera. A ver, en la portada yo estoy viendo, te lo voy a decir de izquierda a derecha. Rojo, blanco, cierto. Verde. Al revés. La estoy viendo al revés. La bandera está al revés, verde, blanco, rojo. Bernardo, te la están enseñando y no sabes. Y no es para que veas. Pero es que yo la estoy viendo al revés. Mi excusa es que yo estudié la mayor parte de mi vida en los Estados Unidos. Entonces, muéstrame una bandera americana y te lo puedo decir. Ay, ¿cuántas estrellas tiene? 50. ¿Y cuáles son? Alabama. Ay, no. Hawái, Alaska. ¿Cuál de las estrellas es Texas? Es la The Lone Star State. Por eso es que la bandera de los de Texas. Texas solo tiene una estrella, porque se querían alejar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque querían permitir la esclavitud. Y se robaron todos el territorio mexicano. Son la onda los tejanos. Oye, Joey. Dime. Quería aprovechar para hacer una pregunta. Adelante. Justicia Joven. ¿Perdón? ¿Young Justice? ¿Young Justice? Sí. La serie de televisión, la caricatura. Y sí, en un capítulo, Aqualad regresa a Atlantis. Ajá. Y pues como que busca, como que no se está sintiendo a gusto en la Tierra, entonces está viendo si mejor se regresa a Atlantis, sí, busca a su novia, y su novia está con el que es su mejor amigo, Garth, me parece que se llama, y pues bueno, le dice no, pues, le tienen que decir que ya anda con él. Pero mi pregunta es, ¿él es el Aqualad original que habíamos visto o él qué onda? Ese chavo. El mejor amigo del Aqualad negro que aparece en este capítulo es Garth. Que es el Aqualad de los cómics, el primer Aqualad que conocimos, que tú recordarás, tiene pelo negro, chino y tiene ojos púrpura. Y supuestamente su raza son unos nómadas y lo corren de su raza, lo corren de su tribu, porque supuestamente chicos o niños con ojos púrpura eran un mal agüero. Y es que iban a causar miedo. Entonces iban a causar problemas, entonces lo dejan morir. Lo recoge Aquaman porque Aquaman fue dejado en un arrecife a morir, porque según los atlantes, los niños con pelo rubio son aves de mal agüero. Entonces, a toda Finlandia. Exacto. Entonces, obviamente, por eso se encuentran y se conocen y se vuelven amigos. Pero sí, efectivamente, Garth es el primer Aqualad. Y Tula es la novia de Aqualad que, no sé si tú recordarás, muere en la crisis en Tierras Infinitas. ¿Recordarás eso? La mata Kimo. No lo recuerdo. La mata en Kimo. La bahía de Nueva York. Y no me acordaba del nombre de Aqualad, del original. Pero bueno, para eso está Comic Manía. Lo sabía y ahorita me acordé justo. Va que va. Pues muchas gracias, mi querido Rey David, gracias por sacarnos esta duda. Ay. Bernardo, mira, gracias. Tal vez. Tache, Lorna, o sea, ¿qué le puedes decir a este individuo que pasó todos sus... Mira, es cierto, era todo, ¿sí? ¿Cuándo tenías que saludar a la bandera? Todos los viernes, ¿no? Lunes. Todos los lunes tenías que saludar a la bandera. Yo no estaba poniendo atención. Yo siempre quise ser maestra de ceremonias. ¿Sí? ¿Nunca pudiste? No. ¿Sí? ¿Siempre fui? ¿Siempre fuiste? Siempre fui. Está sobrevalorado. ¿Quién quiere ser maestra de ceremonias? Yo quería el micrófono siempre. Sí, se nota que tú... Sí, y mira eso. Sí, tenías que tener el micrófono. Yo curiosamente era de los niños que no sabía que era cañón y decía camión. Nomás para que veas, ¿eh? ¿El rugir del camión? Según yo era el rugir del camión. Entonces, para que vean que yo no puse mucha atención en la escuela. Si me está escuchando la secretaría de... No. ¿Qué te puedo decir? De gobernación. En los últimos 5 minutos hemos mancillado tantas lábaros patrios. Los últimos mucho. La Biblia, la bandera. O sea, el himno. Este programa. No. Nada más nos falta decir algo del presidente. Qué bueno que nadie nos escucha. Qué bueno que nadie nos escucha. Afortunadamente, José Miguel hizo que se fuera todo el rating, entonces nadie nos está escuchando en este momento. Imagínate que nos oyera el secretario Chon. Imagínate. A ver, pronto. Aparentemente Rafael Hidalgo nos quiere decir algo. Nomás voy a leer lo que dice porque me encanta la foto que nos puso, la imagen que tiene en su perfil. Es aparentemente la princesa Leia abrazando a Chewie. Rafael Hidalgo, sí, es miembro de la Legión Rebelde. Ah, mira, se eso disfraza de Chewbacca. Ah, qué chido. De Kit Fisto. Y también tiene un traje de Thor. Bueno, tiene varios trajes de Thor. Ah, le voy a decir que me preste uno para que me vista así en la Mole que viene en noviembre. Sí, gracias por aceptar mi solicitud. Una vez te vi en la Mole, ibas de Nightwing sin camisa. Excelente, ahora procuro no perderme tu podcast. Felicidades, cada que lo oigo aprendo más de cómics. Yo soy Chewie. Ah, muchas gracias, sí. Rafael, un placer que saludos, estés Rafa, que nos estés escuchando. Y eso me recuerda, antes que nos vayamos, esta es una pregunta que hicieron la semana pasada. No la pude contestar yo, pero te la voy a hacer a ti, okay. Hicieron dos preguntas exclusivamente para ti, ya que tú eres el encargado, el creador, El especialista en Star Wars. Y claro, tienes tu página, que es Gamorrean Size. Gamorrean Size. Obviamente. Entienden el chiste, ¿verdad? Me refiero a esto. Primero preguntaron acerca de que Disney ya borró todo el universo expandido. Lo cual yo dije que estaba bien, porque el universo expandido nunca entraba en canon. Sí, no. Es para divertirse. Sí. El universo expandido es básicamente ficción de fans que se puede vender al público y el público lo quiere tener. Es como Before Watchmen, ¿cierto? Ay, no, es más divertido. No, yo sé que es más divertido, pero Before Watchmen es como fanfiction. Sí. Porque el autor original no la aprobó. ni dio su consentimiento. En el caso diferente de universo expandido de Star Wars, da su consentimiento George Lucas. Te da permiso que juegues con sus personajes. Pero no son no es parte del canon. Sí, él lo puede borrar o usar de, a su discreción. Exacto. De hecho, creo que la primera vez que aparece un sable doble es en uno de los cómics, ¿cierto? Es en el videojuego, creo. Pero bueno, antes de que apareciera en las manos de Darth Maul, sí, aparece en el universo expandido. Pero nunca fue parte del canon. Yo hablé largo y tendido acerca de esto, pero aparentemente Disney ya borró para siempre el universo expandido. ¿Cierto o falso? Sí y no. Todo lo que era universo expandido, Disney le dio las gracias y va a empezar a construir a partir de unas novelas que salen. La primera sale a finales de este año. Sí. Que es como la historia de Luke Skywalker, pero narrada desde su punto de vista. Ok. Entonces, es Star Wars, pero desde el punto de vista nada más de Luke, lo que okay. Le está pensando, esos pensamientos impuros sobre Leia. Sí, es muy triste eso. O sea, desde ahí va a empezar a construir un nuevo universo expandido que puede o no usar lo previamente escrito. Bien. O sea, si Shadow of the Empire nos conviene seguir usándolo, lo vamos a usar. Para todo lo demás pasa a ser parte de un sello que se va a llamar Legacy. Todo lo previamente publicado en novelas, en cómics, va a llevar la leyenda Legacy. No lo niega. Hay historias que vale la pena rescatar, otras que no. En el caso de Shadows of the Empire, no se preocupen, habré largo y tendido de Shadows of the Empire en el Comic Mania Extra. Se me olvidó el nombre del villano, ya se me acordó. Sizor. Dios mío. El príncipe Sizor. Y no le llega a Darth Vader. No. No le llega. No, no, no. Y además el tipo cambia de color. ¿Qué onda con eso? Sí, por favor. Se vuelve rosita. Cuando estás seduciendo mujeres, se transforma a rosita porque empiezan a salir feromonas que hacen que las mujeres caigan a sus pies. Dios mío. Qué varonil. Y se vuelve rosita. No, y además es reptiliano. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno. Y la otra pregunta que también fue para ti fue, ¿en qué cómic o libro vemos la transformación de Anakin Skywalker a Darth Vader y de Darth Vader a ser la persona más temida de todo el universo? ¿Hay algún libro que nos cuente eso o simple y sencillamente episodio 3? De hecho hay muchísimas historias. Okay. O sea, la principal es episodio 3, donde sí vemos el cambio. Pero porque nadie sabía exactamente cómo sucede hasta que, porque no lo había contado su historia, no, George Lucas. No, y de hecho desde que se empezó a hacer el universo expandido, como que ese periodo de tiempo, oye, no me toques eso. Porque lo quería contar. Y cuando se anunció lo de las precuelas, no, o sea, se mantienen lejos de esto tanto tiempo y tanto tiempo. Porque hasta cuando empiezan a explorar a los Sith Lords, hay un cómic que hoy se hizo un cómic y un libro que se llama The Golden Age of Sith. Sí, pero es anterior. Es muchísimo antes de episodio 1. Después de lo que ocurre en episodio 3, hay unos cómics, hay dos one shots que se llaman Purga. Sí. Que se trata de Darth Vader cazando a Jedi. O sea, en la gran purga Jedi, o sea, los sobrevivientes. Orden 666. Sí, o sea, los sobrevivientes de los Jedi que quedan. Hay un grupo que quiere tenderle una trampa a Vader y Vader los acaba exterminando. Es un grupo de Jedi. Hay dos one shot y hay un cómic que se llama Star Wars Dark Times. Posterior a episodio 3, que trata de Darth Vader. Bueno, algunos números tratan de Darth Vader como que imponiendo el puño del Imperio. Algo que tengo que decir. Esos serían como que los básicos. Dark Time es muy bueno. A mí me gustan más los dos números de Purga. Algo que tengo que decir ahorita. Siempre hablo mal de episodio 1, 2 y 3, pero tengo que decirlo ahorita. La serie animada de Clone Wars, no la que salió por computadora, la que salió. La anterior, la de Jenny. Qué bonita. Ay, qué maravillosa. Eso fueron dos temporadas, ¿cierto? De tres. ¿Perdón? ¿Tres temporadas? Tres temporadas. Son buenísimas. Dos no hay uno malo. Fragmentos y la última fue 5 episodios de 10 minutos. Me encantó esa serie. Y lo que más me encanta, ahora que tú mencionaste que le tienen un grupo de Jedi, le quieren tender una trampa a Darth Vader. Hay una escena, hay un episodio donde el general Grievous le tiene una trampa a un grupo de Jedi. Hasta el final de la segunda temporada. Qué bonito, qué bonito. Y los despacha así. Y además, no, sí, claro, este es el villano. Y en episodio 3, ¡ay, qué chascote! Verdad que sí, es magnífico General Grievous en la serie animada. La serie es. Y en la película se la pasa tosiendo, parece que tiene catarro. Porque o algo así. En la tercera temporada que le aprietan el pecho. Entonces, la tos era por eso. No. Bastante chafa. A ver. El primer cómic de Marvel que va a publicar Marvel, ahora que tiene de nuevo los derechos de Star Wars, es un ómnibus con los primeros 44 números de la serie que inició en el 77. El dibujante era Carmen Infantino, ¿cierto? Vale, entre otros. Ok, va. Herb Trim estuvo también. O sea, todos esos. Nuestro buen amigo Herb Trim. Que están fuera de continuidad, que le dan en la torre al canon, a la película, que el Imperio Contraataca los borra. Ese es el primer cómic, uh-huh. Un ómnibus de 44 números y el primer anual. Va que va. Gerardo de la Cruz dice: el Pato Delgado hace el color de la portada. Ah, qué lindo, qué lindo. Gerardo de la Cruz dice: saludos, Joey, tengo una pregunta. ¿Puedes hablar de cuántos equipos de Guardianes de la Galaxia han habido? Dos. Así de fácil, así de simple. De hecho, futurista y actual. La futurista y actual obviamente han cambiado los miembros, ¿no? O sea, si quieres que te me eche todos los miembros, va a ser exactamente igual que lo que acaba de pasar con los Titanes. Pero en general solo han habido dos Guardianes de la Galaxia, los que mencionamos en el presente, y siempre han sido liderados por Star-Lord. Él es, digamos, la base. Y a veces, y por decir, tenemos a todos los personajes que van a salir en la película y le agregamos Warlock, Quasar, la versión mujer, y Mantis, Cosmo, que es un perro que tiene poderes telepáticos, y yo creo que ya. Y en el grupo del futuro tenemos a Vance Astro, o después será conocido como Major Victory, Charlie 27, Martinex, Nikki, Starhawk y Talon, básicamente. Entonces sería como que ellos. Y eventualmente Martinex se le ocurre la idea de crear un equipo mucho más grande llamado los Galactic Guardians, basados en un planeta llamado Mainframe. El planeta llamado Mainframe es Visión dentro de una computadora en el futuro. Uh-huh. Y Wonder Man es inmortal, es también parte de este equipo. Uh-huh. Y también Fire Lord y el Fénix del futuro. Y todos ellos son parte de los Galactic Guardians. Entonces tienes a los Guardians of the Galaxy del presente, Guardians of the Galaxy en el siglo 31 y los Galactic Guardians, porque obviamente el que los crea es Jim Valentino y él adora a la Legión de Superhéroes y quería crear un equipo del mismo tamaño que la Legión de Superhéroes. ¿Cuáles son 24 personajes? Los del futuro son los primeros. Los futuros son los primeros, son los creados primero, efectivamente. Lorna, ya son las 8. Tú sí, dime cuándo nos tenemos que ir. Pues yo creo que nos vamos de una vez para que perfecto. Todas se queden pendientes. Wow. Para la próxima semana, ¿cómo ves? Sí, claro, pues sí, porque de hecho tengo que hacer un programa mínimo de 2 horas y media. Exacto. Para reemplazar el programa en vivo. Uh-huh. Y acá, como sugiere nuestro buen amigo Bernardo Soto, lo que voy a hacer, como esto va a ser el Comic Manía extra, pero va a ser lo que se proyecta en vivo, lo que tenemos que hacer es pegar como Comic Manía extra los programas con nuestros amigos de la mitología, a ver si les gustan los programas y a ver si aprenden como que cómo se unen las mitologías antiguas. Tercera parte. Pues sí, tengo que invitarlos. Lo que pasa es que ellos siempre se están saliendo de aquí bien corriendo, porque sí, viven muy lejos, ¿no? Sí, siempre tienen prisa. Lo que pasa es que Tere tiene varias escuelas y tiene diferentes eventos. Mm. Pero ¿sabes qué? Mira, una oferta que tenemos, y sí la vamos a cumplir, fue Kitty Bracho. Mm-hmm. Ah, sí, es cierto. Me invitó a su programa para que ella le haga la carta astral a un superhéroe. No, sería genial. Y un amigo que se llama Omar Silva me mandó una lista. Creo que fue Omar Silva. Me mandó una lista que dice: aquí está la lista de todos los eventos especiales de DC. Y chécate esto. Me metí a la lista. Aquí la tengo guardada. A ver. Y está acá. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Es el calendario del universo DC. Y aparece la fecha de nacimiento de Batman, de Superman, de Flash. No aparecen las horas, no, pero aparecen las fechas. Y sí, como yo te había comentado, ¿cómo se llama? En febrero 29 nace Superman. Y curiosamente, ¿sabes de quién es de la misma fecha? Batman. Batman también es de febrero, entonces significa que ambos son Acuario, ¿cierto? No, serían Piscis. Ah, ¿ambos son Piscis? Sí. No, bueno. ¿En febrero? En febrero serían Piscis. Yo no, soy, es un Acuario. Bueno, depende de qué parte de febrero, porque yo soy Acuario y soy. Ajá, pero no, ya son Piscis. Principios de febrero. Sí. No, principio de febrero. Es Acuario. Es Acuario. Yo lo pero sé. Pero si es el final, es Piscis. Ah, pero mis papás, ambos son Acuario. Y era horrible, ¿no? Porque no sé, con son signos iguales, bueno, había conflictos por todos lados. Bueno, el comercial de mi cumpleaños es el 12, ¿eh? El 19 es nace Bruce Wayne. 19 de febrero. Bruce Wayne, pero entonces ya es. Es Acuario. Creo que ya sería Acuario, no estoy seguro ahorita. Pero imagínate, si Superman es Piscis, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué? Nos vamos a llevar muy bien, porque yo soy Virgo y el signo opuesto de los Virgos son los Piscis. Bueno, opuesto y complemento. Exacto. Mira, por eso me cae bien Superman, Piscis. Porque es totalmente opuesto a mí. Él es una buena persona. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tiene algo que ver con el pescador? Ah, pues sí. No. El pescador sería Acuario, ¿no? Porque Piscis son los peces. No, Acuario es aguador. El aguador, ah, pero los no hay los que no Piscis son los dos pececitos. Son dos peces. ¿Tiene algo que ver con el pescador? Ah, de Jesús. Ya sé por qué lo dices, porque obviamente Jesús, el símbolo. Pero Jesús era acuario. Mira eso. Qué interesante todo esto. Era más cercano a Batman, tantarán. Y ya con eso tenemos las blasfemias el día de hoy. Sí, oye, qué bárbaro. De hecho, ya me están regañando aquí en el. No, me queda clarísimo, chat. Me queda clarísimo. Y lo sé. Bueno. Tienen que entender una cosa, lo siento mucho, pero al final del día todos son historias. Sí. Todos son historias. Y cuando la gente lee las historias, aunque no quiere, se mete a tu subconsciente. Entonces, muchos de los escritores de cómics, en su subconsciente, sin querer, crearon estos hilos conductores. No lo hacen a propósito. Fue accidental, porque era algo que ellos tenían que estar leyendo. Y son historias muy importantes. Sí. Como sociedad, como humanidad. O sea, de repente la Biblia, podrán creer o no. No, pero pero es una historia que seguimos leyendo, ¿no? Sí, sí. Y hay ciertas cosas, por decir, en el caso, que me encanta la historia de la caída de Sansón. Sansón, por su falta de humildad, porque era totalmente poderoso, le revela a una mujer cuál es su secreto. Y cae. Toma. Entonces él le pide a Dios, ya aprende humildad, le pide a Dios que lo ayude y Dios lo ayuda. Entonces él se redime. Y la historia de la caída y la redención, eso lo hemos visto en cómics en mil veces. Uh-huh. No, de hecho, en los personajes como Hawkeye. Hawkeye era un villano y se tiene que redimir. En el caso de Quicksilver y Scarlet Witch, eran villanos y se tienen que redimir. Visión. El viaje del héroe. Wonderman, mi héroe favorito, Wonderman, era un villano que se redime. Entonces, aprende humildad al estar cerca de los Avengers. Entonces, sin querer, estas historias que es de moral, que estos chicos leyeron cuando iban a la escuela de dominguera en sus respectivas iglesias, ¿no? O templos, dijeron, ¿sabes qué? Esto lo podemos aplicar a los cómics. ¿Por qué? Uh-huh. Porque las historias de moral, o estas historias que contienen este moral, es algo universal. Entonces, no estamos bajando las historias de la Biblia. Al contrario, estamos diciendo que todo tiene un origen. ¿Y por qué no estas primeras historias influenciaron estas nuevas historias? Eso es lo único que estamos diciendo. Y ya con eso me despido antes de que vengan aquí. Con Norberto. Por eso que nunca digo la dirección de esta estación. No. La Biblia nombre... para niños, Comic Manía. Nombre... Sí, en Reforma 222. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto ha sido Comic Manía. Le doy las gracias, como siempre, a Bernardo Soto, que aunque no querramos, siempre está aquí. Jesús, gracias por participar el día de hoy. Gracias. Y la bellísima Lorna por ayudarnos con todo lo que es el Soho Chat. Vena. Gracias por escuchar este programa. Nos vemos, pues no virtualmente, la próxima semana. Yo estaré en la Comic Con y créanme, haré hasta lo imposible por tomar la mayor cantidad de fotos y colarme a la mayor cantidad de paneles para que ustedes vivan la Comic Con conmigo. Muchísimas gracias por escuchar este programa y nos vemos. Próximamente. Ah, por cierto, mañana voy a regalar becas de Harmon Hall, pero para los niños, el curso de verano, por si algunos de tus escuchas tienen niños. Perfecto. Mañana 5:30, regalos. Me parece perfecto, señores. Ha sido un placer estar con ustedes. Es el día de hoy. Nos vemos en 2 semanas. ¡Adiós! Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.